la Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Toma, este vale del Banco Mundial, vale para que te compres un Porsche. Vale, gracias, qué bien. 4x4 y lo puedes utilizar como ambulancia. Como, ¿tienes otro vale de gasolina? Como coche de bomberos y el seguro, que luego hay que pagar el seguro. ¿Qué tal, Bruno Cárdenas? Buenas noches. Muy buenas. Ya te gustaría a ti tener un Porsche estos, ¿eh? Maravilla, para poder ya... ¿Qué ejemplo has cogido, creo? No, bueno, si te lo da, cuando me saque el carnet. Hola, Jesús Callejo, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Sí, es que no puede ser, ¿eh? Tú que sí, que has conducido un Porsche. Sí, en sueños. Que vamos. ¿No te gustaría tener un Porsche ambulancia? Hay leyendas que dicen que existen los Porsches. Sí, sí. Pues sí, la verdad que me apetecería conducir una cosa de este tipo, ¿no? Una cosa así, ¿verdad? Una cosa así, ¿no? Vamos a ver si la leyenda es cierta, ¿no? Sí, sí. Con esa cilindrada, esa potencia, bueno, ya si es ambulancia ni te cuento. Pero vamos, sí que me gustaría, sí que me gustaría. Por la sirena. Sí, eso, por tocar botoncitos sobre todo, ¿no? Sí, sí. A mí me encanta este humor de los viejos países del este, ¿verdad? Este humor del que hacen gala. Pues en este caso un búlgaro, un ministro búlgaro, dice, no, es que los quería para ambulancias, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión, vamos a invocar a los dioses del misterio y a ver si son propicios para contar asuntos interesantísimos. Por ejemplo, este de las pirámides que trae Jesús, que aquí tenemos a un arquitecto francés diciendo que sabe cómo se construyó la gran pirámide de Keops. Sí, claro, así a simple vista muchos oyentes dirán, bueno, pues vale, uno más. Otro que dice una teoría más o menos absurda sobre cómo se pudo construir pues esa gran pirámide, la pirámide de Keops, y por ende pues el resto de las pirámides, ¿no? Por supuesto. Pero claro, cuando la analizas un poco con detalle, te das cuenta de que tiene su lógica, que no estamos hablando de una de esas teorías disparatadas que digo que se han enarbolado muchísimos a lo largo de estos últimos años, sino que este hombre parece que sabe lo que dice, lo razona y es coherente. Otra cosa es que sea verdad, porque como siempre, la piedra de toque, nunca mejor dicho, cuando hablamos de estas moles para construir la gran pirámide, pues la piedra de toque es siempre las pruebas definitivas para demostrarlo, aunque él dice que si se hace una investigación se puede demostrar lo que él comenta. Pero yo me acuerdo, lo comentamos aquí en la tertulia hace unos años, creo que también eran franceses, sí, aquellos arqueólogos que afirmaron haber descubierto unos abombamientos, ¿verdad? Exacto, sí, sí, luego lo comentaremos porque tiene algo que ver con la teoría de este arquitecto francés llamado Jean-Pierre Houdin, que es el que ha propuesto toda esta teoría, una teoría que ha dedicado 8 años, ni más ni menos, a investigar el enigma de cómo se pudo haber construido la gran pirámide de Gizeh. Y bueno, un poco recordando como preámbulo, la teoría básica que siempre se ha esgrimido es la de Heródoto. Heródoto decía que durante 20 años este faraón Keops pues mandó construir la pirámide trabajando en ella 100.000 obreros o 100.000 esclavos, pues 24 horas al día, ya digo, durante esos 20 años. Sí, bueno, no, el convenio colectivo todavía no existía. No existía y se alimentaban además a pan y cebolla, ¿no? Porque el alimento, uno de los alimentos básicos y predilectos, pues parece que era la cebolla. Bueno, y siempre se ha comentado, dice, bueno, pues a base de mano de obra, de fuerza bruta, de arrastrando cebolla, bloques, y eso, y contigo pan y cebolla, pues se iba construyendo poquito a poquito pues esos 146 metros de altura que tiene la pirámide de Keops. Bueno, hasta ahí se ha mantenido, lo que pasa es que era difícil sustentarlo porque se decía, bueno, que perfecto, puede haber 100.000 hombres, pero hay que hacer rampas. Para hacer una rampa exterior gigante donde se puedan llevar estas piedras, ¿no?, hasta el punto más alto de la pirámide, haría falta tener una inclinación más o menos de unos 7 u 8% de inclinación, lo que equivaldría a 1,6 kilómetros de longitud. Es decir, que estamos hablando de un esfuerzo ciclópeo, solo la rampa aparte de la pirámide. Bueno, lo que plantea Jean-Pierre Houdin es que sí existió una rampa, pero no una rampa exterior, sino una rampa interior. Ah, que se construyó la pirámide desde dentro. Desde dentro, efectivamente. Desde dentro, de dentro afuera. Esta es la novedad. Esto es lo que todavía no había planteado ningún egiptólogo por lo sorprendente, porque la lógica indica de que tiene que ser, pues eso, de fuera adentro y no de dentro afuera. Es una tesis que has puesto en esta semana, además con todo alarde, ¿no?, de imágenes, de muestras de todo tipo, es decir, pues un más media, como tiene que ser, porque de hecho en la noticia sí aparece un croquis de la pirámide y cómo sería esta rampa interior. Ya, pero los bloques de piedra, como... Claro, ahí está. Un poco cuento por encima la historia, porque desde luego es mi original. Es una rampa interna con forma que formaba un túnel en espiral, o sea, que imagínate desde la base, poco a poco, a medida que se iba haciendo, se iba haciendo en espiral justo en el interior de toda la estructura. Lo que pasa, bueno, y además explica otro tipo de enigmas que ahora contaré, como también por qué la Cámara del Rey tiene encima 5 techos de granito y no uno, que parece que sería lo lógico, no esos 5, esas cámaras de descarga que se llaman, ¿no? Entonces, la explicación que él da es la siguiente, ya digo que es bastante curioso. Es decir, por una parte, hay como dos fases. La primera fase, sí que hay una rampa exterior, es decir, hasta una altura de 43 metros, y es la clásica rampa tradicional. Pero a partir de ese momento, una vez completada esta, estos 43 metros, ya digo que la pirámide en su época, la época original, la cuarta dinastía, tendría unos más de 146 metros de altura, a partir de ahí se pasa a la siguiente fase, que es la que construye una rampa interna en forma de espiral. Y lo que hace es que es un túnel abierto a distintas alturas por las 4 esquinas de la pirámide, de forma que puedan entrar por ellos los bloques. No sé si veis un poco la perspectiva, es decir, se hace esta rampa interna en forma de espiral y donde quedan siempre las aberturas por donde van introduciendo los obreros esos bloques, siempre es en las esquinas a distintas alturas. A ver, ¿a ti, Bruno, te parece correcta la hipótesis? Bueno, yo no soy un experto en el tema y creo que bueno, que habrá que esperar a ver todos los informes. Yo he estado leyendo un expediente que ha dado a conocer en este mismo fin de semana Houdin, este científico francés, un informe de 40 páginas lleno de datos en donde desglosa cómo han creado todo un software informático específico para diseñar y reproducir cómo se hizo la pirámide, y es la primera vez que alguien consigue plantear y ejecutar una pirámide, aunque sea de forma virtual, pero de forma real, y es la primera vez que alguien lo consigue, y eso sí me parece muy llamativo. Además, en la conferencia celebrada en París, en donde se ha expuesto este trabajo, ha habido algo que me ha llamado muchísimo la atención. Uno de los presentes, otro egiptólogo muy conocido, Bob Breyer, de la Universidad Norteamericana en Loja, Island, una vez escuchada la tesis, decía que esto efectivamente va en contra de todas las teorías aceptadas, pero, dice este científico y profesor, yo mismo, desde hace más de 20 años, estoy dando todos los días en mis clases teorías equivocadas, a conciencia de que son equivocadas, pero no hay otras. Y esta es la primera que en mucho tiempo parece tener una explicación de principio a fin, tener una justificación válida, y por el hecho que tantas veces ha dicho, nadie ha sido capaz de reproducir la Gran Pirámide. De forma real no, pero esta es la primera vez que, por lo menos, de forma virtual, pero siguiendo unas pautas lógicas en función de este trabajo, sí se consigue. El estudio a mí me ha parecido verdaderamente sorprendente. Aparte de todo, tiene una cosa muy... Aparentemente tiene una solidez extraordinaria. Todo yo lo que veo es que tiene una cosa que está muy bien, que a mí me gusta, y es que si esta teoría es cierta, ha dejado restos. Tiene que existir una prueba. Sí. Porque es de las pocas teorías que es que para que funcione y sea operativa, en la pirámide actual se tendrían que encontrar perfectamente rastros, las estructuras que dieron la base a la forma de la forma de construcción, si Houdin tiene eso razón. Mismo lo ha dicho Houdin. Esto está muy bien, porque por lo menos se le puede desestimar frontalmente o dar la razón totalmente. Eso exactamente esas mismas palabras las ha dicho y las expone en su informe. Además, se trata no de una teoría que aparezca fuera del ámbito académico, para nada. Esto es dentro del ámbito académico, es con el apoyo de instituciones muy importantes, y todo esto va unido a una petición al propio gobierno egipcio para poder buscar esos restos de esa espiral, de esa especie de pirámide dentro de la pirámide, que es en que sería en realidad, para buscar esos restos que él dice que tienen que estar y que si el gobierno egipcio colabora, se han de encontrar, ¿no? Entonces, Jesús, si esto se demuestra, ¿qué consigue este arquitecto? Pues se consigue dilucidar uno de los grandes enigmas, que es cómo se pudo construir esa pirámide. Ya digo, porque todos los métodos tradicionales que se han buscado, a través de poleas, de arrastre, esta rampa exterior, todo hacía aguas precisamente por la imposibilidad técnica de realizar una obra de estas características, partiendo de la base de que estamos hablando de una gran obra ciclópea, que es la Gran Pirámide. Estamos hablando de que los datos, por ejemplo, de Heródoto, habría que rectificarlos, porque ya no estaríamos hablando de 100.000 hombres, sino de 4.000 hombres. Es decir, según la teoría de Jean-Pierre Houdin, dice que solo con 4.000 hombres, los egipcios, y sin necesidad de poleas ni palancas, podrían construir esto siempre que hicieran este túnel interno. ¿Dónde está la prueba definitiva de la demostración de esta teoría? Que se demuestre que ese túnel existe. Según él, el túnel existe. Y aquí entra un poco lo que tú comentabas, Juan Antonio, al principio. En esa prueba importante a favor de la existencia de una red interna de túneles en espiral, queda más o menos probada por un estudio que hizo un equipo de investigadores franceses, de científicos franceses, que hicieron en 1986, donde, a través de una prueba de microgravedad, se dieron cuenta de que había una anomalía en el interior de la pirámide. Esa anomalía es que tenía una estructura menos densa en forma de espiral dentro de la pirámide. Entonces había una estructura que no hacía, o por lo menos sus aparatos no detectaban la misma solidez en todas las partes de la pirámide, lo que evidenciaba que tenía que haber una especie de túnel interno. Con lo cual también, fíjate, se demostraría esas mediciones a través de infrasonidos que hicieron los japoneses, donde decía que había más cámaras ocultas o más cavidades dentro de la pirámide. Bueno, sí. Pues parte de esas cavidades podrían corresponder a estos túneles internos. Por favor, que esa noticia no os evite la lectura de Sinoel egipcio, ¿eh? Eso es al margen. No, eso es al margen. Es al margen. Podría decirse que misterio explicado, si esto se demuestra, sí, efectivamente. Sí. Bueno, en parte sí, pero ojo, la lectura es soberbia a favor de los propios egipcios de hace 4.000 años. Bueno, sí, es una muestra de ingeniería práctica. Sí. Claro, desde luego. Eso no quita mérito, por supuesto. Claro, y es más lógico pensar en esto. Es más lógico pensar en 4.000 obreros trabajando. Claro. Que la gran, el gran problema que existía de las ideas tradicionales de construcción de la pirámide no es tanto la parte de ingeniería como la parte de sustentación del personal necesario. Eso es. Es decir, lo difícil era ver cómo la sociedad egipcia podía haber mantenido, ya incluso en tiempos de Heródoto, no, pero ya incluso los romanos tenían ciertas dudas sobre el planteamiento de Heródoto porque era su granero, conocía muy bien Egipto y sabían lo que podía sostener y lo que no. Y los romanos eran especialistas en ingeniería práctica de un nivel altísimo. Y que no había cebolla para tanto obrero. Bueno, pues no había. Pero no, aparte de todo, cualquiera de esas masada. Sí. Sabe perfectamente por qué un romano entiende de eso. Eso es. Es decir, cuando alguien ha visto más ahí de jobar. La rampa, ¿verdad? Qué barbaridad. Entonces, y bueno, y eso que se perdió el puente del Rin, el que construyó Julio César, pero que lo construyó para destruirlo. Sí. Pero la rampa de Masada. Pero claro, la rampa de Masada es que eso necesita esfuerzo, organización, sentido práctico. Y unos ingenieros asombrosos. Y unos ingenieros de un nivel muy elevado. Lo que hacen es aprovechar el terreno. Efectivamente, claro, es una. Pero fijaros que esta teoría lo que hace es que explica varios enigmas. Es decir, el primer enigma, o el desafío, como prefiere llamarlo Jean-Pierre Houdin, dice, hay dos desafíos. Por una parte, es la construcción, la mera construcción de la pirámide, es decir, cómo construir todo el volumen interno de la propia pirámide. Y el segundo es cómo se pudo construir la cámara del rey, porque de esta forma sí que explicaría ese gran enigma que siempre hemos dicho. Si sabéis que hay un sarcófago dentro de la cámara del rey, que es de dimensiones mucho más ancho que la puerta de acceso a esa cámara del rey. Siempre se ha dicho que se tenía que construir lo primero, esa cámara del rey, a partir de ahí ir construyendo la gran pirámide. Bueno, pues un atractivo más para los muchos españoles que van a visitar Egipto estos días, así que cuando visitéis la gran pirámide, pues ir con la noticia que nos ha traído Jesús y ya la miraréis de otra manera, esa pirámide, ¿no? Sí, bueno. Se mirará. Mira, otra de las cosas que también quedan un poco explicadas, te lo cuento un poco muy deprisa, muy porque rápido. Yo creo que es importante, es el material de desecho. Siempre se decía eso, si realmente hubo una rampa exterior, sí, luego la tuvieron que desmontar, pero ¿dónde fue todo ese material de desecho? Es decir, ¿dónde fueron, por ejemplo, esos anclajes donde no se demuestra que hubiera ningún tipo de anclaje? Bueno, pues con esta teoría sí quedaría también explicado ese material de desecho, porque lo que explica Houdin es que ese material queda dentro de la pirámide al no haberse eliminado la rampa en espiral construida en el interior de la pirámide y solo a unos metros de la pared exterior. Es decir, que esa es una, ya digo, es un túnel muy cerquita a lo que es la pared exterior. Casi, casi, si tocas con los nudillos de los dedos, podrías notar que son algo. Bueno, pues todo ese material de desecho que nunca apareció en el exterior estaría dentro de la pirámide, por lo menos en estos huecos que se habilitaron para construir. La verdad es que la pirámide recién acabada, cuando estaba con la cobertura ese que se perdió y pintada de blanco, ¿no es una cosa? Sí, sí, sí. Y mira, y encima conciencia ecológica, ¿verdad? Los desechos se quedan dentro. Y quedan dentro. Pues, Pues nada, viva México y viva Egipto. que ambos países gozan de unas pirámides estupendas. Bueno, Carlos, ¿y el Pioneer? ¿Qué va a pasar con el misterio del Pioneer? ¿La sonda Pioneer llegará a su destino algún día? No tiene destino, ya la pobre. Pues que parece ser que los científicos de la NASA van a pronunciarse en los próximos días acerca de lo que se denomina de manera habitual en el mundillo de la astronáutica la anomalía Pioneer. La anomalía Pioneer, pues es algo bastante sencillo de explicar. Lo que es difícil de explicar es por qué se produce, pero no de contar. Contar es muy sencillo. De acuerdo con la ley de gravedad de Newton, en realidad, las sondas Pioneer tenían que estar más lejos de la Tierra de lo que ahora mismo están. Esto no se sabe, le afecta tanto a la 10 como a la 11, es decir, afecta exactamente igual a las dos. Y lo que no se sabe es por qué esta situación se está produciendo. Es decir, ¿qué es lo que hace que la ley de la gravedad aparentemente no se esté cumpliendo? Pero es verdad que algo frena el avance de las payones. Claro, exacto, hay algo que lo está frenando. Sí. No van a la velocidad que tenían que ir. Tenían que ir más rápido. Y esta anomalía pues puede obedecer, obviamente, a dos modelos genéricos de causas. Uno, que dentro de la física tradicional, la física que conocemos, hay algo que los científicos americanos y los ingenieros no hayan detectado, que esté produciendo que en las ondas Pioneer estén donde están y no donde deberían estar. Segundo, que eso es lo que hace que esto venga a la zona cero, que haya algo nuevo, que exista algo fuera de la física convencional que esté produciendo este fenómeno y que por lo tanto haya que revisarlo todo de nuevo desde cero. O si no desde cero, empezar de nuevo a replantearse las cosas de otra forma. ¿Dónde deben estar ahora las Pioneer? Pues mira, pues exactamente, si quieres saberlo, se encuentran el 6 de febrero, que es la última edición que yo tengo, se encontraban a la número 10, por lo menos, estaba a 92,12 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia del Sol a la Tierra, o sea, 93 millones de millas, que serían 150 millones de kilómetros. Van en dirección a la constelación de Tauro y van a tardar todavía unos cuantos siglos en llegar. La verdad es que se encuentran muy lejos, están a unas 10.000 millas de la Tierra ahora mismo y van en direcciones... ¿Solo 10.000 millas? Será más. 10.000 millones de millas. Ah, eso sí. Y bueno, el problema es que cuando se hicieron los cálculos existe una discrepancia de cerca de 400.000 kilómetros con respecto a la posición que tenían que tener referente a los cálculos basándonos, bueno, en la descripción de Newton de que la gravedad es una fuerza que se debilita con la distancia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, ¿por qué están donde están y no más lejos? Bueno, pues de momento solamente hay esbozadas dos causas. Una, que es la causa principal, la mayor parte de los científicos siguen pensando que ellos esperan por causas lógicas y evidentes, que la explicación que se quiere dar a la anomalía Pioneer esté dentro de la física convencional, de los cuales la razón o el motivo que aparentemente parece ser el más seguido por la mayor parte de los ingenieros del Departamento de Propulsión de la NASA, es que de alguna manera los dos generadores atómicos, que son generadores termales de radioisótopos, piensan que pueden estar emitiendo una especie de fotones infrarrojos que chocan contra el plato de la antena principal de la nave y que eso hace que se refrene su velocidad. Eso sería una explicación de carácter puramente físico, es decir, que haya un elemento del diseño que no sea correcto. Pero hay también quien considera que cabría la posibilidad de que exista algún problema en función de cómo se calculó la aceleración de las ondas, que eso es lo que sostiene principalmente un científico que se llama Edward Verbruno, que tampoco se alejaría en este sentido demasiado de lo que serían experiencias o cuestiones de tipo convencional científico. Bueno. Pero, ¿qué pasaría si fuera otra cosa? O sea, que fuera otra cosa. Materia oscura, hablan algunos. Es decir, algún tipo de fuerza desconocida que no conozcamos y que, por lo tanto, condicionaría, en cierto modo, el lanzamiento de sondas en el futuro. Lo constatado es que la sonda Pioneer... Van las dos. Afecta a la 10 y la 11. La 10 y la 11... Van más lentas de lo que debieran. Es decir, hay algo que las está refrenando. Es como si algo las empujara de nuevo de vuelta hacia atrás. Uh-huh. O sea, es una manera muy exagerada de decirlo, sí. Pero digamos que es eso, van más lentas de lo que teóricamente se calculó. Vamos a desear que algún día vean naves ardiendo más allá de Orión, ¿no? Uy, nos queda mucho, creo, para llegar a Orión. Para ser las Pioneer Boomerang. Lo volvemos a tener aquí contando. No, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. No, pero sencillamente porque a partir de ahí, de nuestro sistema solar, es que prácticamente desconocemos todo, también desconocemos casi todo del sistema solar, pero es verdad que posiblemente esa materia oscura o esa energía oscura pues pueda estar frenando esa velocidad, esa inercia que teóricamente deberían tener estas naves, ¿no? O sea, hay tantos misterios por desvelar que es que cada vez que se dice algo del universo, y fíjate incluso de nuestro sistema solar, ahí tienen la última noticia del hexágono, por ejemplo, que se ha encontrado en el polo norte de Saturno, todo siempre es algo sorprendente para los astrónomos, o sea, que cualquier cosa que se dé de esto, verás que siempre viene precedida de la palabra misterio. Slava Turishev, que es un astrofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de Pasadena, de la NASA, lo ha explicado de una manera genial, dice... Si fuera por física convencional, pues muy bien, podríamos seguir trabajando como hasta ahora. Pero si es algo más, tenemos que abrir una nueva página. Porque te ha cambiado todo. Bueno, pues nada, esas noticias del espacio, las Pioneer 10 y 11, que van a ritmo decelerado. El hexágono que se ha descubierto en Saturno también, en el polo norte de Saturno. Pero que curioso que eso, también ha llamado la atención. Sí, un hexágono prácticamente perfecto. Perfecto, o sea, sí. Parece y una, además una celdilla, mantenido en el tiempo. Parece una celdilla. Sí, ¿verdad? Bueno, una celdilla. Cabe en tres planetas Tierra. Sí, o sea, que es una celdilla. Que se asemeja a una celdilla de un panal, ¿no? Sí, exactamente. Visto de lo que han hecho la foto. Sí, sí. Y la abeja de Rumasa está dentro. Cassini. Pues, hombre, debe ser por lo tormentoso posiblemente, ¿no? Porque debe tener una actividad. Pero lo sorprendente es que ya las fotografió en su momento las Pioneer y ahora al fotografiarlas de nuevo se han dado cuenta de que no es un fenómeno pasajero, sino que se mantiene en el tiempo y que parece que forma parte un poco de, no de la estructura, sino de las condiciones climáticas que puede tener Saturno. Algo que se desconoce, ya digo, totalmente, porque de Saturno prácticamente no sabemos nada. Cada día se descubre un satélite nuevo, cada día se descubre un anillo nuevo. Creo que ya van por 34 anillos en los satélites, que hay muchos más. Y entonces, todo esto es sorprendente, pero es la primera vez, y así lo han reconocido los astrónomos, que han visto algo parecido en un planeta de nuestro sistema solar. Un hexágono perfecto. Hemos pasado de la pirámide marciana al hexágono saturnino, ¿no? A saturniano. Sí. Más bien saturniano. Sí, saturniano, porque... saturniano. Bueno, pues nada. Bruno, tengo que decir muy contento, además de comentar, que el próximo fin de semana pues vas a estar al frente de La Rosa de los Vientos con entrevistas de peso, con recuerdo de monográficos, con los pasajes de la historia, con la agenda de Martín Expósito. Pues eso es una hipoteca que te he dejado también, lo de Martín, acógelo en tu seno, dale cariño, dale amor. Se lo daríamos, sí. Además, encantados. Sí, y sí, vigílamelo, es. Vigílamelo, porque el otro día le vi un extraño tatuaje que no me ha querido mostrar del todo. No vaya a ser que se me haya apuntado a esto del anticristo, ¿eh? Pues le miraremos bien. Porque hemos tenido tatuaje universal, ¿no? Sí, ha habido fiesta de tatuación, o de como demonios se diga, en España y en otros 33 países. Recordamos lo que contábamos la semana pasada. Sí. La eclosión y la aparición, no repentina, pero sí por lo menos de cara a los medios de comunicación, de un colectivo, de un grupo llamado Creciendo en Gracia, liderado por un personaje verdaderamente curioso y llamativo llamado Jesús de Miranda, que con un pasado turbio, vinculado al mundo de las drogas, estuvo en prisión, pero en un momento determinado sufrió una iluminación y dijo que era San Pablo, la reencarnación de San Pablo. No contento con ello, posteriormente dijo que era Jesús, pero claro, tampoco contento con ello. Es pues que claro, hacía honor al nombre, creciendo. Creciendo, bueno, creciendo, hasta que llegó a ser el anticristo. El anticristo y Jesús en el mismo cuerpo. Sí. Su filosofía basada en, bueno, su filosofía, su modus, discurso. Su modus operandi. Basado en esta creencia, no es en contra de lo que alguien puede pensar, que se trata de una serie de adoradores de Satán, del lado oscuro, no sería eso. Él parte de la idea de que no existe el pecado, que todo es una invención del propio sistema eclesiástico religioso del Vaticano para perpetuarse en el poder, que el Vaticano es perverso en sus planteamientos, perverso en sus acciones, y que hay que luchar contra ello, y que la figura del anticristo, encarnada hoy en la Tierra, encarnada en su propio nombre, viene un poco a liberar de esa carga a la humanidad, unido además a la figura de Jesús. Es decir, es una filosofía tan compleja de explicar por parte de quien la escucha como creo que en la mente de quien la propone, que tampoco creo que sea capaz de llegar a entenderla, pero... El caso es que en 33 países... En 33 países, y ya decíamos la semana pasada que, ojo, que en este grupo también estaba en España y que se había hablado muy poco de eso, que todas las referencias nos hablaban de este personaje nacido en Puerto Rico, que empezó a crecer en Houston, que después en Florida y después en otros países de Centroamérica y Sudamérica, que se estaba hablando mucho de eso, que muchas personas estaban tatuando en su piel el 666 también. Pero por orden del Ser Supremo. ¿O? Por orden de su líder espiritual, de este hombre considerado el anticristo, y que también había varias sedes en España. Hablábamos de cinco sedes en España. Pues A las pocas horas ya nos enteramos que España y Madrid en concreto era una de las capitales elegidas entre 33 junto a otras 32, hacia la 33 Madrid, en la cual los miembros de este grupo se iban a manifestar exigiendo el fin de la estructura vaticana, exigiendo la rectificación del sistema eclesiástico tal y como está planteado, y para mostrar su adoración y veneración por este personaje y por este nuevo credo. ¿Y cuántos miles se han reunido? Oficialmente son 100.000, oficialmente ahora mismo ya son 100.000 solo los, porque ya han hablado hasta de 1 millón los miembros del grupo, pero hemos de decir que en todas las manifestaciones que hemos ido controlando han sido bastante escasas. La presencia. En Nicaragua se manifestaron unos pocos cientos de personas, en Honduras también unos pocos cientos de personas, en Guatemala similar, en República Dominicana similar, en algunas ciudades de Florida también, es decir, las manifestaciones han sido de unos pocos cientos de personas en el mejor de los casos. Pero hay que decir que el peor de los casos ha sido España, ha sido Madrid, peor de los casos para ellos. Para ellos. En primer lugar, hay que señalar que la manifestación convocada por este grupo fue a última hora no autorizada por la delegación del gobierno en Madrid. Este hecho, según los miembros del grupo Creciendo en Gracia, echó para atrás a muchos de los... porque además ellos se consideran pacíficos, hay que decirlo, que claro. Su comportamiento ha sido absolutamente pacífico en todas las manifestaciones. Con lo que ni se bajaron del taxi. Apenas hubo 50. Ah, bueno, del autobús, entonces. En la calle General Ricardos, esta misma tarde estaba hablando con el periodista Francisco Contreras, que estuvo investigando para la revista Donde Estoy un poco el tema, siguiéndolo de cerca. Y él hablaba, efectivamente, que era una reunión tan extraordinariamente pequeña que los policías, para controlarlos, posiblemente eran más que los propios manifestantes, ¿no? Se produjo una identificación, no hubo, aunque las noticias hablen de una disolución de manifestantes, no es una disolución en el sentido que podemos entenderlo. No ha habido ningún tipo de reacción por parte de los manifestantes, por la policía les dijo, ustedes no pueden manifestarse, y ellos muy amablemente se retiraron del acto, caminaron, porque bueno, pues porque... Pero iban con el 666, Bruno, que es lo que... Pero iban algunos con el 666, a lo largo de todo el fin de semana se han estado tatuando en la calle Augusto Figueroa, en Madrid, el 666 o el SSS, que es otro de los símbolos, siempre sano y salvo, una especie de lema de los miembros del grupo. Las imágenes de los tatuajes de esta semana, no solo en Madrid, sino en otros lugares, a mí la verdad es que, sinceramente, me causan, y yo soy muy respetuoso con las creencias de todo el mundo. En mi opinión, además, quienes solicitaron más firmemente la suspensión y la prohibición de este acto fueron los miembros del colectivo Hazte Oír, muy situado políticamente, muy situado religiosamente, y creo que no existe justificación para que se impida, salvo que los parámetros de comportamiento legales para permitir una autorización de una manifestación no se cumplieran. Pero si se cumplían esos requisitos que se exigen para toda manifestación, con un cuerpo de seguridad, con una serie de normas, si se cumplían, yo no entiendo por qué, pese a que la creencia yo no la pueda compartir y no la comparta casi nadie, pero no creo que ese sea el problema. Pero sí que es cierto que las imágenes de los tatuados, he visto en algunas de las escenas de Florida, niños con muy pocos meses ya con el 666 tatuado en la frente, tatuado de por vida. Yo no creo que eso sea un buen ejemplo, ni para ese niño, ni para la sociedad, ni para nadie. Van a ser la sensación en la guardería. Sí, desde luego. No es algo que, desde luego, va a ser un estigma. Sí, para siempre, sí, sí. Además casi nunca, mejor dicho. Mundo insólito se llamará esto. Claro, entonces en ese sentido no me parece lo más adecuado, pero ya se están produciendo esos tatuajes en España, han prometido volver a intentar convocar la manifestación en nuestro país, ahora ellos hablan de que en España están empezando a crecer, que son únicamente 200, y ciertamente en el resto del mundo han ido poco a poco creciendo, pero se está produciendo un fenómeno que a España no ha llegado y no creo que llegue, pero sí en algunos países centroamericanos y sudamericanos. Por ejemplo, en Nicaragua, agua, ha habido varios arzobispos que han manifestado su rechazo ante este grupo. Pero no han manifestado su rechazo por el hecho de considerar que se dan una serie de donativos al líder que pueden ser excesivos en muchos casos, que hay una sumisión excesiva a los dictados de él, por muy irracionales que sean. No. La crítica, la mayor parte de la crítica, y tal y como lo reflejan los periódicos, no son por esas conductas que pudieran o no considerarse como propias de los colectivos sectarios. Las críticas se fundamentan única y exclusivamente en el sentido religioso. Estas personas llevan el 666 y eso es un síntoma de Satanás, y por eso hay que prohibirlos. Eso me parece que es tan ilógico como tatuarse el 666. Bien. Pues esperemos que estas cosas, que ahora comentamos con cierta gracia, porque no deja de ser simpáticas, pues no acaben en tragedia, ¿verdad? No, pero este mismo fin de semana, como en Honduras, han prohibido la entrada. El próximo día 10 tenía prevista su presencia el líder de este grupo. Se le ha prohibido la entrada al país únicamente basándose en cuestiones religiosas. No me parece que sea ni el comportamiento político más inteligente prohibir este tipo de creencias, por mucho que no sean las mayoritarias, ni sea democráticamente válida esa prohibición, porque eso lo que puede crear, entre otras cosas, primero es frenar la libertad de creencias, que debe existir por mucho que no las compartamos, y segundo, lo que puede provocar es convertir en mártires, convertir en perseguidos a estas personas, y ahí es cuando sí que se pueden gestar conductas más peligrosas, el gestar en las personas la sensación de que están siendo perseguidos por sus ideas religiosas. Eso sí también es un problema. Ha anunciado, como consecuencia de esa decisión política desde la más alta esfera del gobierno de Honduras, ha anunciado Jesús de Miranda que la primera consecuencia va a ser un terrible terremoto que va a asolar el país y la capital, ¿no? Ha dicho. ¿Por qué no organizarán cocidos populares? Pero siempre amenazan. Qué manía. Siempre la hecatombe, ¿verdad? Siempre. Pero el discurso de los representantes de la Iglesia Católica en estos países es tan inválido como el discurso. ¿Por qué crees que se le están comiendo las sectas a la Iglesia Católica en Centroamérica? Pero que se le están comiendo, literalmente. Sí, porque llegan a países como Honduras tienen un 30% ya de población. Claro. Unida o vinculada, no a sectas, sino a grupos que algunos son muy honorables y muy sensatos, pero que la Iglesia Protestante en Centroamérica, las iglesias protestantes están comiéndole el terreno. Son campos abonados para que la gente se aliste. Y otros grupitos sí acaban en sectas. Mira, por ejemplo, un arzobispo de Salvador decía algo así como: el 6 en el Antiguo Testamento es el símbolo de la imperfección, y 3x6 el de la total imperfección. Es decir, ellos llevan el símbolo del demonio. Ese no es el problema del grupo. Claro que no. Ese tipo de discursos en donde estás casi otorgando a ese colectivo una fuerza sobrenatural, aunque sea maligna, no tiene, efectivamente. Entonces estás empezando a caer en los mismos errores y estás provocando que se genere en los miembros de este grupo una mayor empatía entre ellos mismos, una mayor empatía amenaza, con su líder, y una sensación de amenaza. Y eso es lo que puede causar al final los problemas. ¿No? ¿Ha dicho el anticristo que Honduras va a sufrir un terremoto tremendo? Sí. Bueno, pues ya solo nos falta que se mueva un poco la tierra entre Tegucigalpa. Sí. Bueno, esperemos que no, evidentemente, ¿no? Pero lo cierto es que esa profecía tan típica, ¿no? De este tipo de personajes no se va a cumplir, ¿no? Y si ocurre algún tipo de desgracia de esas características, evidentemente no se debe a la profecía, sino a que también sabemos que son lugares donde las catástrofes naturales de estas características se producen, sino habitualmente con determinada asiduidad, ¿no? Por sus características geológicas, climáticas, etcétera. Nosotros, ¿no?, por nuestra dedicación, ¿verdad?, sabemos, en nuestra profesión, sabemos que cada vez que hay un gran terremoto, una hecatombe o un huracán en estos países del mundo, pues al día siguiente aparece el profeta de turno diciendo: lo dije, sí. Lo vaticiné. En fin, bueno, Carlos, veo que vienes con una bolsa de mineral de plata, pero ¿qué pretendes? ¿Qué quieres hacer? Pues un problema, estas cosas que van ocurriendo cuando se investigan, los datos tradicionales que tenemos sobre un montón de historias que se nos han ido contando a lo largo del tiempo y que luego resultan que en la realidad son mucho más sorprendentes de lo que a veces parece. Bueno, es bien conocido que durante el segundo viaje de Cristóbal Colón a América, en la Dominicana, se intentó hacer un asentamiento español en lo que es la costa norte de la isla de Española. Entonces, en ese asentamiento lo que pretendían los colonos era intentar encontrar minerales preciosos. ¿Isabela? Claro, es decir, que lo que pretendían era buscar algo que permitiera que la colonia fuera factible, y lo hicieron al estilo de lo que es verdad que fue el primer error de la primera colonización española, del inicial. Luego no. Luego España creo que hizo una colonización brillante, original y además extremadamente, iba a decir la palabra culta, que es lo que fue. Sí. Tiene imprenta, hubo imprentas en México, periódicos o, no sé, universidades, bueno, tres generaciones antes de que llegara un colon inglés a la costa de lo que es Estados Unidos. Sin embargo, es verdad que en los primeros casos lo que se buscaba era pura y simplemente el enriquecimiento rápido. Es bien conocido que la colonia fracasó, fue abandonada, porque en ningún momento los colonos fueron capaces de dedicar el tiempo, el esfuerzo y las energías a algo que no fuera la búsqueda urgente de minerales preciosos y principalmente plata, que era lo que creían que había en la zona. El hecho cierto es que en una investigación que ha sido llevada a cabo por una universidad americana, pues han encontrado algo sorprendente, y es que al hacer los análisis de lo que había, bueno, hay que tener en cuenta que la expedición eran bastantes personas, eran 5.000 y todos ellos esperaban obtener un enriquecimiento rápido porque sabían o pensaban que era la única manera que ellos creían que podía hacer que la colonia, bueno, pues fuera viable porque de alguna forma llamara la atención o fuera atractivo para los que habían quedado en España. Era la segunda expedición. Claro, el caso es que en los análisis que se han hecho se han encontrado 45 kilos de galena, que es un mineral de plomo y plata, y 90 kilos de escoria metalúrgica. Y, bueno, pues en principio todo esto se asoció pues la existencia de algún tipo de pequeño horno cerca de lo que era un edificio que había en el antiguo asentamiento español, que era parte de la propiedad real, o sea, de lo que pertenecía a la corona. El primer análisis, pues lo que hizo pensar a los investigadores era que los seguidores de Colón intentaban sacar plata de la galena extrayendo todo el plomo, que parecía la explicación más razonable en principio a lo que allí se había hecho. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que cuando han hecho el segundo estudio y han revisado los datos del viaje, han encontrado algo sorprendente. La galena era española. La habían llevado allí. Ah. Es decir, claro, ¿cuál es la razón de algo evidentemente tan absurdo? Porque claro, con un análisis de isótopos de plomo han determinado con exactitud cuál es el origen de procedencia de la galena que se encontró. Era toda europea, y en concreto española. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues está muy claro. Es decir, el sistema no era viable, no era viable en absoluto. Intentaron de alguna manera hacer una especie de símil de engaño de que aquello realmente era rentable cuando realmente no era rentable nada. Llegaron al extremo de embarcar galena española para separar la plata del plomo allí. Es una historia realmente increíble. Siempre te pillan, ¿eh? Después de 500 años. Cristóbalín. Fíjate, mira que Fernando el Católico era un tipo duro y la llevaba Isabel igual. Sí, sí. Y si le pusieron cadenas. Porque se pega un poco. Pero Jesús, la verdad es que ha sido sorprendente. ¿Qué vamos a hacer con el almirante de la Mar Océana? Sí, que nos hace aguas. Mejor es no saber más datos de él, porque cada vez que sale un dato nuevo. Es un tipo increíble, ¿eh? No suele quedar bien parado, ¿no? Pero bueno, es lo que suele pasar con estos egregios personajes, ¿no? Donde se les ha mitificado muchísimo durante muchos años y sobre todo por en épocas políticamente adecuadas, ¿no? Para que se les ensalzaran. Pero hombre, cuando Jesús depende en que es uno de los mejores navegantes de la historia. Hombre, no, eso, ya, por eso sí, eso sí. Eso está claro. Pero lo que está claro es que porque no había restaurantes chinos a los que extorsionar. Pero ¿no? Que a medida que van saliendo este tipo de detalles, pues evidentemente pues, sale lo que algunos historiadores ya dijeron, ¿no? Es muy increíble. Que cuidadín, que era un poco facineroso, ¿no? Que por otra parte así debían ser todos los que iban a América, porque si no. Hombre, ¿tú te imaginas una expedición de 5.000 y todos poniéndose a acabar? Hombre, ya hizo Cristóbal Colón ya hizo alarde de su personalidad indómita cuando firmó el contrato. Exigiendo lo que exigió, ¿verdad? Bueno, yo diría que tenía una buena información o era un chulo, una de dos. No, es que las no, dos muy, cosas. Muy buena información. Las dos cosas. Bueno, y además muy buena información porque era prepotente y tenía información. Convenció a los Reyes Católicos de que pusieran ahí la patita y firmaran. Sí, ¿no? Sí, sí, no es sí, fácil, sí. ¿Eh? Oye, y beneficios dio, ¿no? No, beneficios vaya que sí dio luego. Claro, sí. Claro. La cosa se planteó bien, pero claro. Es que es curioso porque hay una cierta similitud entre el caso de Isabela o el de San Sebastián la Nueva en la costa de Darién. Todos los que fracasaron al principio, que tuvieron problemas o que siempre era por lo mismo, es decir, es que no había una planificación clara de lo que se quería hacer. Cuando por fin se empieza, ya en serio, es decir, a hacer una colonización medianamente ordenada, las colonias acabaron siendo rentables y organizadas. Sí, sí, sí. Es cierto que fue un desastre para la población nativa, sobre todo del Caribe, porque murieron todos, bien por sobreexplotación, o sea, por maltrato físico, o bien por enfermedades. Sí. Pero lo que es verdad es que por lo menos hubo una planificación. De hecho, a finales del siglo XVIII, la República Dominicana era un verdadero emporio. Es cierto que con mano de obra esclava, pero como le pasaba a lo que es el Haití francés. Pero lo que es verdad que al principio fue pura y simplemente una especie de acción depredatoria, a ver si te consigues hacer rico rápidamente y volver atrás. Ni siquiera se planteó, fijaros, en esta época, algo parecido a lo de Madeira. que era probablemente en aquel entonces la isla más rica del mundo. Es decir, era otra cosa. Y sin embargo, pero vamos, llegar al extremo de embarcar la galena de plata en España para llevarla allí, es que, bueno, desde luego es una cosa increíble. De la explotación siempre ha ocurrido. Acuérdate, Carlos, que Roma hizo algo parecido con Hispania. No, lo hizo de manera sistemática y muy eficaz. Claro, o sea, te iba a decir que casi lo hicieron hasta mejor los romanos. O sea, la idea de colonizar Hispania no se plantea hasta bastantes años después. Lo único que querían de Hispania era su fuente inagotable de recursos materiales y humanos, ¿no? Sí, ellos empiezan a colonizar cuando se dan cuenta que es que necesitan asentarse, por si no, las tribus del interior les joroban. Eso es. Pero al principio iban a lo que iban. Mira, la Legio Séptima, ¿no? Con las médulas, trajeron todo el oro que pudieron y, bueno, que ahí viene un poco también el nombre de León. Es decir, que iban a explotar los recursos. A mí lo de las médulas me parece asombroso. Es asombroso, sí, porque lo que han hecho, fíjate, de todo lo que sacaron de allí, tú ahora lo ves y parece pues una obra casi de la naturaleza, ¿no? Cuando sabes que es algo artificial, algo que generó pues muchísimo sufrimiento, muchas muertes, en fin, que es horadar toda una montaña, sin embargo, lo que queda es bello, es estético. Entonces, esa para mí es la gran paradoja cuando te enfrentas a las médulas. No, a mí es que acabas de definir a Roma, ¿eh? No, pero es que la mano del hombre hace cosas bonitas, es que tampoco está mal. Pero que es muy interesante las médulas porque demuestra el poder que tiene el trabajo organizado y eficaz aún en una época muy preindustrial. Por eso cuando, mira, lo saco por la pregunta de un oyente hace un par de semanas, cuando hablaba de del posible impacto que hubiera podido tener una civilización anterior a la nuestra tecnológica. Esto es lo que demuestra que no ha habido civilizaciones tecnológicas. Una civilización tecnológica, aunque sea muy primaria, te deja unos rastros tremendos en el entorno. Pero fíjate, esto es simplemente organización, porque no estamos hablando del... Pues esto no era el oro de Moscú, sino la plata de Isabela y era de... Era de ida y vuelta. Era de ida y vuelta, ¿eh? Sí, plata de ida y vuelta. Seguramente esa plata era de Huelva, a lo mejor. Sí, tío. Pero bueno, pero sabía que en aquella época no había forma de demostrar que eso era verdad. O sea, ahora sí lo sabemos, pero en aquel momento, ¿quién lo iba a saber? Bueno, pues bien, una estratagema. Bien. Bueno, Jesús, saca el conjuro. Vamos a hacer un conjuro. Puede ser el más antiguo de datado, ¿no? Pues yo creo que sí, porque estamos hablando de 4.000 años de antigüedad. Sí. Conjuro, pero fíjate que es un conjuro no dentro de un ritual de magia, que ya sabes que la magia y la medicina en aquella época pues no había una diferencia muy clara, que es un conjuro dedicado exclusivamente a curar a una persona. Pero a curar a una persona, y bueno, y aparte de los conjuros, ahora contaremos otro tipo de procedimientos que no varían mucho con lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en cuestión de masajes y en cuestión de colocar determinados objetos, que eran amuletos, en las partes doloridas porque pensaban que con la influencia de estos objetos de poder también se podía neutralizar la enfermedad. Entonces, bueno, estamos hablando de una traducción que por fin se ha hecho de ciertas tablillas de arcilla sumerias y acadias, donde se ha encontrado, pues eso, con recetas, con conjuros para evitar o sanar algunas enfermedades que aquejaban a los sumerios de hace 4.000 años, porque las tablillas más antiguas están datadas en el 2000 a.C. Esto es toda una investigación que ha hecho Bárbara Bock, contratada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, por el CSIC de España, que la contrataron en el año 2002, para que leyera, tradujera unas tablillas que se encuentran actualmente tanto en el Museo Británico de Londres como en el Museo de Berlín. Y bueno, todo este trabajo de años pues lo ha llevado a grandes sorpresas. O sea, ¿no? Estamos hablando de tablillas que se encuentran en Londres y en Berlín. Exactamente. Y el CSIC de España contrata a una investigadora alemana para que las traduzca. Es curioso, ¿eh? Abrázame ahora mismo, Bruno. Sí, es curioso, porque yo también cuando leí dije las vueltas que da todo esto para, bueno, me imagino, claro, la financiación. Desconfías tú de los alemanes, hombre. Sí, sí. Pero no ha buscado un investigador español. Bueno, han buscado un investigador alemán, en este caso Bárbara Bock, pues me imagino también porque puede tener más acceso, ¿no?, a estos museos, porque estamos hablando de tablillas pues muy custodiadas, claro, y auténticas reliquias arqueológicas. Un afán que tenía el CSIC español, ¿verdad? Que... Sí, pero es curioso. Es dinero nuestro para saber lo que... Bueno, pues demostrar un poco este tipo de información que no se sabía muy bien de qué iba, y bueno, fíjate lo que hizo Zecharia Sitchin con las tablillas sumerias, desarrolló toda la teoría del duodécimo planeta y más libros posteriores. Bueno, pues todo surge a través de unas traducciones e interpretaciones que él hace. Bueno, pues en este caso son más modestas, y Bárbara Bock lo que hace Esto lo han hecho porque como ya tenemos traducidas todas las pizarras visigodas... Sí, exacto, pues ahora dicho. Ahora empezamos con Sumer. Vamos con Sumer, vamos con los sumerios y con los acadios. Ha traducido 30 tablillas ya conocidas y 50 cuyo contenido era inédito. Ella reconoció que era como un puzzle, ¿no?, donde desconoces el número de piezas que tiene y, bueno, pues que va encajando. Bueno, lo importante de esto era la aplicación médica que tienen estos conjuros, incluso también tablillas donde se habla de determinados masajes para curar enfermedades, para sanar, por ejemplo, pues las enfermedades como eran artritis o como era parálisis, y partiendo de la base de que muchas de las enfermedades venían motivadas porque un demonio entraba en el cuerpo del paciente. Entonces, había que expulsar, una especie de exorcismo de hace 4.000 años, había que expulsar a ese demonio que era, en definitiva, el causante de esa enfermedad. Entonces, bueno, pues Barbara Bock ha descubierto conjuros para determinadas enfermedades. Y hay un conjuro, partiendo de esta base, es decir, por ejemplo, el conjuro para la parálisis, pensando que había que dar órdenes explícitas y tajantes al demonio para que saliera. ¿Y por dónde tenía que salir? Bueno, pues por los orificios del cuerpo y como un fluido corporal impuro. Así que este conjuro que voy a recitar ahora, textualmente según la traducción de Barbara Bock, forma parte, digo un poco esta introducción, para entender por qué se van a mencionar estos orificios, sencillamente para que le des todas las posibilidades, le daba todas las posibilidades al demonio para que saliera por donde le diera la gana. Entonces, el conjuro en concreto para la parálisis decía, estamos en Sumeria hace 4.000 años. Exactamente. Llega el sumo sacerdote Callejoski y dice lo siguiente: sal de aquí como la leche materna que de la mama emana, como el sudor que el cuerpo transpira, como las gotas de sudor que en la frente se forma, como la ventosidad que el ano suelta, como la orina que de la entrepierna gotea, como el eructo que la garganta expele, como el moco que la nariz produce, y como el cerumen que el oído segrega. En fin, como ves, todos los orificios. Y le está diciendo, sal de aquí, por donde quieras. Estoy pensando que el ser humano es lamentable, ¿eh? Fíjate, esto hace 4.000 años. Sí, dicho así. Efectivamente, ya lo era. Es más escatológico, madre mía. Por Dios. Estamos, de verdad. Y es un acallo, que era el lenguaje diplomático. Sí, que sí, tenían, sí, todo, sí, sí. Bueno, pues conjuros de este tipo la había para... El cerumen, y no le falta razón al... No, y se colocaba... Bueno, lo de los masajes todavía era más curioso, ¿no? Porque ahí sí que forma un poco parte de, también de ciertas terapias actuales, ¿no? Porque se daban masajes desde el torso hasta las extremidades. Al final se colocaban amuletos, determinados amuletos, en las muñecas y en los tobillos para evitar que ese demonio, ya digo, que en definitiva era el causante de estas enfermedades, entrase de nuevo en los pacientes a través de estos miembros. Entonces, esos amuletos hacían como de puertas para que no entrasen, para que no penetrasen. Entonces, bueno, a estos demonios se les hacían responsables de las migrañas, de las parálisis, de la locura, de los problemas gastrointestinales. Todo ese tipo de cosas eran siempre producidas por estos demonios y había unos conjuros adecuados para que los demonios pudieran salir dichos, pues con esta invocación solemne que me imagino que daría miedo incluso al sumo sacerdote ver cómo las pronunciaba con todo tipo de parafernalia, ¿no? Había masajes, y eso es un poco sorprendente porque incluso pueden ser aplicables para la época actual, ¿no? Para aliviar, ya digo, esas migrañas, para facilitar el parto, había masajes, para combatir el agotamiento, y en todos ellos se empleaban aceites de plantas medicinales y aromáticas, algo que ahora también se está haciendo, y eso lo sabe mucho si nos están oyendo, pues mucha gente que practique este tipo de terapias, y ya no digo solo la aromaterapia, sino incluso con el shiatsu y otro tipo de sistemas. Es decir, bueno, todo esto es sorprendente porque lo que ha hecho Barbara Bock es revelar un aspecto inédito que no se conocía muy bien de esta medicina que se aplicaba hace 4.000 años por parte de los sumerios y los acadios, y que, como ves, pues es sorprendente cuanto menos. Bueno, pues nada, del moco, el cerumen y todo esto, pues los sumerios ya eran conscientes, ¿no?, de nuestra cosa mínima. Sí. Bueno, pues luego contaremos lo de la lotería primitiva, porque es muy muy interesante, muy muy sugerente, pero Bruno, por seguir la noticia aquella de los desclasificados, sí, franceses, parece, ajá, que la página ha hecho pluf, ¿no? Sí, hizo, lo dijimos la semana pasada, que se había tomado ya la determinación, el jueves de la pasada semana, de dar a conocer toda esa información desclasificada, esos cientos de informes, miles, 1.600 en total, 6.000 testimonios, toda esa enorme información esa enorme desclasificación civil que se producía en Francia, auspiciada por el Centro Nacional de Estudios Espaciales y por un colectivo, el GEIPAN, el Grupo de Estudios y de Información sobre Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, que era el colectivo dentro de este grupo científico francés que iba a gestionar este proceso de desclasificación, donde se iba a dar absolutamente todo lo que las autoridades civiles tenían sobre el fenómeno OVNI. Cuando se puso a disposición de la opinión pública el 25% de esa información, que fue el primer bloque, la página web del Centro Nacional de Estudios Espaciales, pese a ser la NASA francesa, se vino abajo, fue imposible acceder durante muchos días y el colapso fue tremendo. Esto provocó que se anunciara por parte del Centro Nacional de Estudios Espaciales que se suspendía la desclasificación hasta el día 2, pero hoy, antes incluso de la fecha, esa nueva página del Centro Nacional de Estudios Espaciales ya está en marcha, ya está funcionando, ya hemos podido consultar hoy mismo parte de las 10-20 gigas aproximadas que se han desclasificado ya de información, informes sobre 350 episodios y aproximadamente una treintena de expedientes relacionados con el fenómeno OVNI que estaban en esos archivos. El primero de ellos, el informe Cometa, elaborado por autoridades de la OTAN y autoridades francesas hace tan solo unos años, en el año 1999, y en donde se apostaba claramente por un origen extraño, por lo menos, cuanto menos para el fenómeno de los OVNIs. Ya está a disposición esa información, esos 350 expedientes, y la información, insisto, vamos a analizarla, pero es apasionante. Son los documentos originales, a color, con fotografías, con filmaciones. Es, sin lugar a dudas, la mayor desclasificación de información oficial sobre OVNIs que se haya producido en la historia de la humanidad. O sea que tras petar, han conseguido dar un poco de coherencia. Sí, se ha creado una nueva página que es cenes-geipan.fr y ahí, o Geipan en cualquier buscador, y ahí vamos a la información. Llega la información, luego seguimos con La Rosa de los Vientos y con la apasionante tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos la tertulia de las 4C y aquí estamos, pues, disfrutando de sanas conversaciones en el pasillo. Algún día la grabaremos, ¿verdad, Jesús? Hay que grabarla. Bueno, va a ser que no. ¿No quieres? Si es que ya perderé el encanto, es que como todo. Es decir, una vez que tú hablas de las tertulias, ven, en el momento que las grabas, pues se acabó ya el misterio, si es que tiene algún misterio. La verdad que hay tertulias muy simpáticas, es cierto, y además, y muy gastronómicas. Bueno, pues estamos en los previos a una semana de vacaciones, donde mucha gente va a viajar, pero también hay un fervor religioso, y vamos a aportar también alguna noticia de esa índole, Jesús, porque ya se han constatado al menos 12 milagros, uh-huh. 12 milagros en torno a la figura de Juan Pablo II. Y esto ya pues abona el campo, o facilita el camino, hacia primero la beatificación y luego la santidad. Exactamente. Incluso se habla de si habrá o no habrá un atajo para que vaya directamente a la canonización. Piensan que no, porque a pesar de que el Papa tendría un poco la potestad, ¿no?, de hacerle santo sin antes haber pasado por beato, desde que existe esta congregación de la causa de los santos, que son los que, bueno, pues dan un poco todo el trámite o incoan el expediente, que luego, ya digo, el santo pontífice es el que tiene la última palabra, pues desde que se creó en el año 1975 no ha habido todavía ninguna excepción a esta regla general y creen que tampoco la va a haber. Incluso ya se ha establecido la posible fecha de la beatificación de Juan Pablo II, que será el 18 de octubre del 2008, es decir, el próximo año. El cumpleaños de Bruno. que ya se establece. Lo que sí se está hablando mucho últimamente es de estos 12 casos, ¿no?, de estas 12 curaciones consideradas milagrosas por intercesión del Papa Juan Pablo II, y en concreto de esta última, que se ha revelado en esta última semana, de una monja de la Provenza francesa que dice haber sido curada ni más ni menos que de la enfermedad del Parkinson. Uh-huh. Parkinson, con un neurólogo certificando todo esto y diciendo que es verdad que durante desde el año 2001 padecía la enfermedad, que estos últimos 4 años han sido de unos dolores tremendos y que de forma inexplicable, invocando a Juan Pablo II justo cuando muere, pues a raíz de eso empezó a tener unas mejorías que fueron a más, hasta el punto de que ella, de esta monja, que hasta sabemos, fíjate que es un dato que se ha revelado no queriendo la propia congregación de la causa de los santos, porque sabes que todo esto lo lleva con cierto celo y no quiere que se desvelen determinados acontecimientos o parte histórica de estos expedientes, por eso, porque no ayudan para nada, sino casi todo lo contrario, lo que hacen es un poco intoxicar pues casi a la opinión pública con determinados elementos que no vienen al caso hasta que no se dé el informe. Pero bueno, en este caso el periódico Le Figaro pues ha revelado la identidad de la monja y ha revelado la causa del por qué se considera posiblemente el número 12 de estas curaciones consideradas milagrosas. La monja se llama Marie-Simone Pierre, tiene 45 años y se sabe que desde junio del 2001 la diagnosticaron el mal del Parkinson en el lado izquierdo del cuerpo. En abril del 2005, el 2 de abril, Juan Pablo II muere y justo en ese momento la enfermedad de la monja empeora, pero al día siguiente ella invoca reza al Papa, que ya estaba muerto, y ve que a los pocos días ella es capaz de coger un bolígrafo y de escribir alguna frase que sea coherente, porque hasta ese momento el Parkinson la hacía imposible poder escribir ninguna de estas frases. El hecho es que en junio del 2005 la religiosa solicita a su superiora dejar toda la actividad. Este le pide que escriba en un papel el nombre de Juan Pablo II, le dice eso exactamente, su superiora, y el texto en principio es ilegible, pero dice que los dolores poco a poco van desapareciendo y a los pocos días ese texto sí que empieza a ser legible. Es decir, ella sí puede escribir no solo el nombre de Juan Pablo II, sino otras palabras, y empieza a ser legible. Si no recuerdo mal, el propio Juan Pablo II también sufrió esta enfermedad, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Y claro, yo creo que eso es un poco posiblemente la razón. Es decir, aunque no se desvelan determinadas intimidades de esta curación milagrosa, sí sabemos que el 7 de junio del 2005 el neurólogo certifica que Sor Marie-Simone Pierre ya no padece los síntomas del Parkinson. Y, por supuesto, la curación se considera inexplicable porque los médicos y los neurólogos saben que no remite la enfermedad del Parkinson así por las buenas. Es decir, el tratamiento que tenía esta mujer era normal, pero todo coincide justo con la muerte de Juan Pablo II, cómo se agrava esa enfermedad, pero cómo a los pocos días, a través de esa intercesión del Papa, escribiendo su nombre en un papel y rezándole, va mejorando. Bueno, el hecho es que el prefecto para la Congregación de la Causa de los Santos, el cardenal de Portugal, José Saraiva Martins, es el que ha reconocido que existe esta docena de curaciones consideradas milagrosas para la eventual beatificación de Juan Pablo II, que tienen 70 médicos que trabajan en la Congregación, todos ellos especializados en varios sectores de la medicina, y que todos los trámites, lo han vuelto a decir una vez más, a pesar de que, en fin, sabemos cómo es de rigurosa la Iglesia en estos casos, ¿no? Sabemos que todos los casos pasan por unos matices y por unos perfiles muy duros, muy rigurosos, precisamente para evitar que se consideren válidas curaciones que pueden ser debidas al efecto placebo o a la sugestión. Es decir, estamos hablando de enfermedades perfectamente diagnosticadas y enfermedades que el médico o el especialista, y luego de pasar por esta congregación, por estos 70 médicos especializados, tiene que dar el visto bueno de que realmente estamos hablando ante la remisión de una enfermedad que por procedimientos normales no debería haber remitido. De todas formas, el Vaticano efectivamente, cuando analiza este tipo de sucesos milagrosos, este tipo de curaciones, sí es extraordinariamente preciso. Yo he estado viendo algunos de esos informes. Pero la calidad de los informes, la calidad del presunto milagro, siempre va en función de la categoría del personaje al cual se asocia ese milagro. Es decir, hay personajes muy poco relevantes en la historia del cristianismo o del catolicismo, para ser exacto, que han sido elevados a la categoría de santos o primero de beatos y posteriormente de santos a raíz de sucesos de estas características, y son informes verdaderamente sorprendentes. Sin embargo, cuando la categoría del santo, que se quiere elevar a los altares es tan relevante como en el caso del Papa o de fundadores de congregaciones que están en la mente de todos nosotros, ahí ya los informes adolecen de muchos defectos. Y aquí el primero de ellos es algo que si el Vaticano acepta estos informes está vulnerando uno de sus principios fundamentales a la hora de aceptar los milagros, que es la perdurabilidad en el tiempo de una curación. 3 años, 2 años, 3 años, nunca sería tiempo suficiente para certificar que ese milagro es perdurable en el tiempo. Un cáncer se puede curar y ese cáncer puede volver a aparecer al cabo de mucho más de 3 años. Y una enfermedad como el Parkinson puede dejar de manifestar sus síntomas, pero no dejar de estar en la persona que ha tenido o que ha desarrollado durante un momento esos síntomas y posteriormente volver a desarrollarlos. A mí no me cabe duda de que se van a probar estos milagros, pero creo que ahí si no llega a ser Juan Pablo II la persona a la que se le atribuyeran esos esos hechos, yo no creo que se lo hubieran nunca aceptado. Hoy precisamente se cumplen 2 años la desaparición de Juan Pablo II y 12 milagros, a razón de uno cada 2 meses. Sí. Hombre, con Juan Pablo II ya es verdad que se están haciendo excepciones. De hecho, si se siguiera el trámite que tiene establecido esta congregación de la causa de los santos, deberían haber esperado 5 años, sí, 5 años, sí. Claro, antes de empezar a incoar este expediente de beatificación, y sin embargo se hizo a los 2 meses. Hay un interés especial. Después, ya he dicho que el Vaticano sí está molesto con esta información que ha dado Le Figaro, porque, claro, estamos hablando de una curación de la que apenas han pasado 2 años desde este certificado médico del neurólogo, cuando le hubiera gustado que a lo mejor hubieran pasado esos 3 años de rigor para darlo a conocer. Es decir, que esta información no la ha revelado el Vaticano ni la Iglesia, sino que la ha revelado un periódico, pues a través de sus fuentes de información. Por eso no le ha gustado que estas cosas se cuenten antes, no porque sea menos riguroso el tratamiento o que los médicos pues sean más benévolos a lo mejor a la hora de aceptar esto como milagro o no milagro, sencillamente porque ellos quieren seguir unas pautas, unos cauces, que en este caso, y es verdad lo que dice Bruno, por la importancia del personaje, pues parece que la información se filtra por todos los sitios. Bueno, pues yo tengo una pregunta para Carlos Canales. Carlos, si Bruno, Jesús, tú y yo estuviésemos en una aldea donde se compendiaran todos los seres humanos de la Tierra, ¿en qué grupo estaríamos? Europeos. En europeos. Ah, pues ya está. No. Muchas gracias. Ya. Pues hemos salido de duda. No. Esto, lo que ha hecho Mark Rosenberg, que es un geógrafo, es una práctica que se hace de vez en cuando, sí, que consiste en intentar sacar un símil del total de la población del mundo agrupándolo en un pueblo a que se le dé una equivalencia pues en número, que suele ser un número sencillo y redondo. En este caso, han elegido 100 personas. 100 personas. Y la verdad es que el resultado es francamente gracioso, independientemente que podría ser discutible en algunos términos, pero es muy simpático porque intenta resumir el mundo entero en un pequeño pueblecito. Es aquello de si la humanidad viviese en una aldea, claro, ¿verdad? Si viviese en una aldea la humanidad, 100 personas, 61 serían asiáticos. De ellos 20 chinos, 17 de la India. Eso sería la mayoría absoluta, ganarían cualquier elección, por cierto, si se pusieran de acuerdo chinos. El presidente sería chino, ¿no? El alcalde de la aldea. Si los chinos y los indios se ponen de acuerdo, con 20 más 17 tendrían prácticamente ganadas las elecciones. Pero asiáticos en total, 61. Luego, 11 serían europeos, 14 africanos, 9 sudamericanos, 5 norteamericanos y uno solo vendría de Oceanía. Bueno, los de Oceanía han sido muy generosos, ¿no? Sí, uno solo con mucha generosidad. Sí. De los 100 habitantes, 18 serían analfabetos. 33 tendrían teléfono móvil, 16 conexión a internet, 27 menos de 15 años y 7 serían mayores de 64. Entonces igual ya no ganaban los asiáticos con todo eso. 18 automóviles, en total solo habría 18 coches en el pueblo. 63 personas no tendrían acceso a condiciones sanitarias adecuadas. 63. 63 de los 100. Claro, aquí ya empieza lo grave, porque es decir, ahí es donde te vas dando cuenta que hay cosas que no encajan. Fíjate que curioso, por religiones, la mayoría serían cristianos, 33, 20 serían musulmanes, 13 hindúes, 6 budistas, 2 ateos, 12 se declararían no religiosos y los otros 14 serían de religiones minoritarias. 70 trabajarían, 28 en el sector primario, 14 en industria y 28 en servicios. Pero sin embargo, sería grave porque 53 tendrían graves problemas para subsistir, puesto que solo contarían con menos de $2 al día. Un vecino de los 100 tendría sida, 26 serían fumadores y 14 tendrían problemas de obesidad. Al final de año, uno habría muerto y habrían nacido 2. Claro, bueno, son esos datos, ¿verdad? Que siempre... Sí, sí, que demuestra además cuando con determinados datos... Qué pocos somos, ¿verdad? Sí, que, no sí. Solo que pocos somos, sino que qué mal lo hemos hecho, ¿eh? Lamentablemente, lo que ha contado que mal funciona lo que más pone... Lo que más de la pone, mitad no tendrían exacto, un duro. Es ¿no? lo que llama más la atención. 53 tendrían menos dólares al día y 63 tendrían problemas de acceso a sanidad, agua y vivienda. Uh-huh. En un pueblo de 100. Pues es ese. Y que extrapolado a la humanidad entera, eso quiere decir que el 63% de la humanidad tiene esos problemas. Sí. Ahora tú, de acceso a eso, fíjate, ¿no? El detalle, ¿no? De separar Norteamérica de Sudamérica, ¿no? Claro, pero es que además se puede incluso continuar aumentando. Por ejemplo, de los 5 norteamericanos, 3 irán blancos, 1 hispano y 1 negro. De los 9 latinoamericanos, serían 1 blanco, 1 negro, 4 mestizos y el resto indios. Entonces, es decir, puedes a su vez hacer subdivisiones. Uh-huh. Es decir, porque se puede ir haciendo hasta el infinito, hasta coger el porcentaje ínfimo de la población mundial. Por eso, efectivamente, el oceánico es un regalo, porque en un contando con Australia darían para uno. Se había quedado fuera de la aldea. Sí, sí. Bueno, pues como nuestra situación es francamente pésima, Bruno, porque el conjuro sumerio de Jesús, sumado a lo que nos ha contado Carlos de la aldea global, sí. Pues, nos quedan, yo creo que no más de 2 siglos, ¿eh? Así que vamos a intentar ser ricos y vamos a jugar a la lotería primitiva. Así que vamos a hacer una peña, aquí las 4C, uh-huh. Para hacer una lotería primitiva. ¿Qué debemos hacer, Bruno, para ganar? Primero, ser conscientes de que no lo conseguimos, que no lo vamos a conseguir casi con toda probabilidad. Así no. Hombre, vamos una bien, 14 no, millones. Sí, exactamente. Es decir, ¿cuántas posibilidades hay de que acertemos los 6 en la lotería primitiva, estadísticamente hablando? Pues, una pues eso, más o menos una 14 millones. Sí, una 14 millones. Una entre 13.983.800. ¿Cómo me lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego, sí, sí. Desde luego. Acaba el primer examen que está superado. Se nota que eres jolopo, ¿eh? Pues, y como nadie creo que haga 14 millones de apuestas, y eso tampoco aseguraría el triunfo, indiscutiblemente, se trata de este dato, lo expongo a colación de un estudio que ha aparecido esta semana en una página web de información científica, en ciencia.com, que a mí me ha parecido apasionante. La verdad es que apasionante. Se trata de un estudio estadístico que demuestra la existencia de una anomalía en los resultados de la lotería primitiva. El estudio parte de las informaciones oficiales de la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. Informaciones de los últimos 20 años, en donde se ha establecido una pauta de las probabilidades que hay primero de acertar, esa que he dicho, para tener acertar en los 6 números de la lotería primitiva hay una posibilidad entre 14 millones. Para acertar los 5 más el complementario, una posibilidad entre 2 millones y medio casi. Para acertar 3, tenemos una posibilidad entre 56.656. Es decir, partiendo de ese hecho, partiendo del número de apuestas y del número de premiados, lo que ha efectuado este trabajo es lo siguiente. Parten de la idea de que estadísticamente, al tratarse de un juego de azar, tienen que cumplirse unas normas de azar. Y que, por lo tanto, los acertantes de cada categoría se pueden prever el número de función de apuestas que existen. El número de función de apuestas que han existido en estos últimos 20 y tantos años y del número de premiados en estos últimos 20 y tantos años, por ejemplo, lo vamos a hacer con un dato, con una cifra. Acertantes de primera categoría, es decir, personas que han acertado los 6 números de la lotería primitiva, ha habido un total de 3.090 boletos cumplimentados de forma correcta. Sin embargo, estadísticamente, ¿cuántas personas o cuántos boletos deberían haber recibido ese premio de primera categoría? Ahí empieza lo curioso, porque tendrían que haber sido 3.132. Es decir, hay... ¿Dónde están los otros 42? Efectivamente. Pero si esto fuera una anomalía de los premiados de primera categoría y no existiera en nosotros, no sería llamativo porque finalmente se unirían las diferentes estadísticas y darían un cuadro dentro de las leyes del azar normal. Por ejemplo, acertantes de segunda categoría, es decir, de 5 números más el complementario, deberían haber habido en estos años un total de 18.538 boletos. ¿Cuántos son los que deberían haber existido estadísticamente hablando? 18.796. Vamos perdiendo más, ¿eh? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acertantes de quinta categoría, donde hay más, es decir, de los de 3, números acertados de entre los 49 posibles, creo que son, ¿no? O 47, 49. Pues la verdad es que no. Eso es 49. 49. Deberían haber existido, deberían haber existido 773.227.322. ¿De cinco? De tres. He saltado los otros para ir a la cifra mayor. Sí. ¿Y cuántos acertantes ha habido? 769 millones. Es decir, faltan ya unos cuantos millones. Y esto se produce en todos los boletos, en todas las loterías de forma permanente. Hay menos acertantes de los que estadísticamente deberían haber existido. ¿Esto en qué se traduce? ¿En que la gente no acierta lo que debiera? Hay varias causas. En el informe habla no, de que... No hay tino. Claro, el cómo? Problema es que si se tratara de una quiniela, por ejemplo... Es la quiniela de la quiniela no es, mismo. Y no es exactamente un juego de azar. Claro, sí lo es. En realidad lo es. Lo es. Contra lo que cree la gente, lo es. Pero no deja de ser un juego de cierto conocimiento. Tiene valoración también matemática de las apuestas. Es exacto. Decir, no vale lo mismo, aunque luego realmente sea azar, digamos que teóricamente solamente, no vale lo mismo el Barcelona que el Alavés. Claro. Sin embargo, el 33 vale lo mismo que el 41. Exacto. Esa es la cuestión. El motivo fundamental, por ejemplo, en la Lotería Nacional se conoce perfectamente cuál es la causa. La causa de la Lotería Nacional es que la gente, involuntariamente, desecha ciertos números a los que no le reconoce el 1 a 60.000. Por ejemplo, si la Lotería Nacional, digamos que hay 1 a 60.000 de ganar, todos los números, dado que es un sorteo de billetes, todos los números tienen la misma probabilidad matemática, exactamente la misma. Sin embargo, la gente tiene la tendencia a pensar, es falso, claro, pero creen que, por ejemplo, los números que empiezan en cero o con dos ceros tienen menos posibilidades de salir. No, es falso. Claro, hay menos posibilidades de que salgan números que empiezan por cero, o por uno, o por dos, o por tres. Es exactamente igual la probabilidad matemática. Pero la gente hace que deseche cierto tipo de números. Uh-huh. Y en realidad el azar da muchos más premios que lo que la gente cree. Claro, y hay una especie de convencimiento de que tú puedes superar al azar, y es falso. Es el azar el que te supera. Exacto, y lo que ha hecho este estudio después de todas estas tablas, que son enormes y complicadísimas, y la verdad es que eso, a mí me ha parecido verdaderamente interesante el trabajo, es demostrar que una vez tabulados los datos con diferentes programas informáticos que te hacen deducir si la desviación que se produce del azar entra dentro de la normalidad o no, aquí a la conclusión a la que se llega es que esa desviación sale de las normas del azar y que por lo tanto tiene que haber una explicación. Una de ellas es la que ofrece este estudio es está basado fundamentalmente en que se hayan informado mal de los datos, algo que parece improbable, porque ese error en los datos hubiera producido cambios en una u otra dirección, y no siempre a que haya menos ganadores de la lotería primitiva de los que por azar deberían existir. Otra de las probabilidades es que haya habido un error en las tabulaciones, pero no parece factible después de las comprobaciones. A diferencia con la lotería primitiva, a diferencia de lo que ocurre con la Lotería Nacional, es que la Lotería Nacional ya existen unos números y uno los adquiere en función de los que uh-huh. tiene delante. En la Lotería Primitiva es uno el que elige los números a los que va a participar, pero posiblemente ahí es la explicación, la única que encuentro ante algo que es una anomalía y que incluso es la única podría que hay. Obligar a alguna, que vas a decir es la única que hay. La que podría obligar a alguna autoridad del cuerpo de la Organización Nacional de Loterías a dar una explicación. No, Bruno, una es que no hay ninguna explicación, estudio. Es que es la que vas a dar tú. Se ve venir. Las personas, cuando rellenamos entre 79 números, todos tenemos unos números 49, favoritos. 49. Entre los 49, sí. Juego poco, ¿verdad? Se nota. Pones el 15, el 13. Claro, todo el mundo tiene unos números favoritos. Y seguramente esos números favoritos responden a, pues a que son redondos, un 22, un 33, un 44, un 10, un 20. Claro, que son las fechas de su nacimiento, el de su hijo, claro, de la boda. Pero esos no dejan de ser azarosos. Pero hay determinados números favoritos que posiblemente se repiten los más. Los que rompen el equilibrio otro. Es lo que dice Bruno. Son los que no están dentro del azar normal. Por ejemplo, claro. Tú y yo hemos nacido en fechas diferentes. Si marcáramos por nuestro nacimiento, marcaríamos así. Pero Bruno se refiere a que la gente tiene tendencia a elegir determinado tipo de números. Estoy casi seguro que hay más gente que tiene entre su número favorito el 7... Sí. Mira. Y lo pone en la lotería primitiva aquel 34. Sí, el 7 y el 15 seguro que son de los que más abundan. Bruno, un ejemplo seguro. Que te puede servir. Entonces, cuando, eso es la única explicación cuando, en que, otra que glaciación, yo encuentro a eso, mira, ¿no? Es muy curioso. Cuando en otra glaciación yo trabajaba, fui la asesor jurídico de loterías, entonces es muy curioso porque nos planteamos en el departamento jurídico nuestro, nos planteamos un juego muy divertido que consistía en hacer quinielas de las cuales una era una quiniela pensada y otra era al azar. Bueno, al acabar el año, analizando los resultados, el resultado fue muy curioso. Habíamos acertado más, no me refiero a premios, habíamos tenido mejores resultados en las que habíamos pensado. Pero, sin embargo, a la hora de recuperar premios, habíamos ganado más con las que eran al azar. Lo cual no deja de ser interesante desde el punto de vista de los que hacen una quiniela pensada. Sí. Es decir, claro, tuvimos muchas más veces, 9, 10, 8, 7, en las que estaban pensadas que las del azar. Pero claro, las que nos dieron premios buenos eran las de azar siempre, nunca las pensadas. Con lo cual, al final, acabaron ganando. Es curioso. Sí, que pasa muchas veces. Es decir, ¿a quién no le ha ocurrido? Yo creo que la mayor parte de las personas a las que le ha tocado alguna vez algo en la quiniela, y yo recuerdo en tiempos haber tenido una de 12 y luego de tener cuatro pesetas, ¿no? Por eso. Y descubrimos que efectivamente la hemos rellenado porque sabemos, oye, que que nadie se moleste, ¿no? Pues que un Madrid Albacete, pues igual da uno. O que un Barcelona Recreativo de Huelva, pues igual da un uno, ¿no? Entonces, esas son las pensadas en las que se juega a un cálculo de probabilidades, porque históricamente es más habitual que gane un equipo u otra. Pero luego, cuando esas dan los premios, son mucho menores que las que ha puesto un 2 en el Barcelona Recreativo, porque va a pasar muchas menos veces y entonces estamos ahí, en cierto modo, venciendo al azar, sino al bueno, es que encima, ¿no?, la quiniela te permite corregir. Por ejemplo, como tú sabes las tendencias, los que saben y los que apuestan mucho, por ejemplo, el mejor equipo de 2007 es el Racing de Santander. Pero aunque no estaría dentro de las clasificaciones principales al principio, tú vas corrigiendo tendencias. Entonces, bueno, eso en la primitiva es imposible. Porque aunque tú creas, claro, que sale más el 33 que el 34, que es verdad, porque estadísticamente puede salir más durante un determinado tiempo, a la larga se va a corregir. Con lo cual, no tiene la pérdida, no tiene sentido. A la larga hay un 2%, yo creo que un 2,01% de que cada número aparezca. La gente, ¿no?, debe pensar que en realidad el azar le gana siempre. A mí me debéis un respeto, porque yo soy acertante de 5 en la quiniela hípica, invité a gambas a todo el mundo para celebrarlo, y luego me pagaron 100 y pico pesetas. Claro, que eso es lo que ocurre muchas veces cuando uno descubre que ha acertado, ¿no? Acertamos media humanidad ese día en la quiniela hípica. Aquellos tiempos de la QH, y se me ocurrió, que me ha tocado una de 5, bueno, estoy forrado. Sí. Era una quiniela preciosa, que hacía que la gente se enganchara a las televisiones los domingos. Sigue existiendo, pero yo creo que ya no era lo que veía. QH, lo que pasa, no tiene la fuerza que tenía. No volví a jugar más, yo no volví a jugar más. No te compensaba. No, yo en otra ocasión hice una quiniela de estas. No sé cómo se llamaba, tiene otro nombre, me parece. No sé cómo se llama. Mala, en fin. Y gané una de 12, fue una de estas extrañas, y claro, pues llegó la que iba a ser mi futura suegra y me dijo, ¿no te acuerdas que te dije que la jugábamos a medias? O sea, 25 pesetas cada uno. Sí. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues tú también debes jugar a la lotería primitiva, que estás en edad. Venga, pues jugaremos. Venga. Y si jugamos a un jueguecito, planteamos a las 4C cuál va a ser la siguiente pregunta, la primera de la noche, y tiene relación con el monográfico de ayer. Nos llevaría a hablar de Alternativa 3. Alternativa 3. Dice Miguel que hace unos programas escuchó acerca de Alternativa 3, lo descargó por el emule, y cuando lo terminó de ver, pues se ha quedado con la duda. ¿Es real lo que sale en el vídeo? Nada, al podcast y a bajarse el programa de ayer. No, da igual. Esto, ¿verdad, Jesús? Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos. Sí, porque fíjate que hay otros monográficos, otros casos donde mantenemos con la tensión, el interés, la intriga hasta el final. Y al final pues desvelamos si es auténtico o no es auténtico. Es que en el caso de Alternativa 3, desde el primer momento ya decimos que no, que es un caso que ya lleva 30 años, que durante los primeros años es verdad que generó muchísimas dudas y que hubo personas que se lo creyeron, pero que al final nada se demostró totalmente que era... Pero es por culpa de personas como nosotros, que la gente cree en cosas como Alternativa 3, que el hombre no llegó a la luna. Somos anómalos. Y todo eso. Y mañana seguirán diciendo que aquí, fíjate, estos de la Rosa de los Vientos... Volvieron a hablar de Alternativa 3 y otra vez defendiendo ese fraude demostrado históricamente. Y volvieron a recordar que el hombre no llegó a la luna. Da igual lo que digas. Sí. Bueno, menos mal que está grabado y ahí siempre están los podcasts. ¿Y a quién le importa que esté grabado? También es cierto. Bueno, por lo menos para demostrar que sí decimos que era falso. También sí, es cierto. pero, cuando, pero te dirán, nada, yo te puedo demostrar lo contrario. Y siempre el que presenta algo negativo es el que tiene la de triunfar. Siempre. Bueno, pero también hay que decir que ayer cuando terminó La Rosa de los Vientos, pues habíamos recibido Vera Martín, uh-huh, unos cuantos correos, pues felicitando y muy contentos con lo que se había expuesto en ese monográfico. O sea, que bueno. Pero vamos, para este oyente, que sí, que es falso el documental de Alternativa 3. Eso es, porque no es verdadero. Correo de Andrés. Dice que está creciendo en gracia ya, Martín, ¿eh? Dice que Andrés que la semana pasada Carlos habló de los premios Darwin. Otro de los temas que hemos recibido también algún que otro correo. Hace más tiempo, ¿no? Ya. No, la semana pasada. La semana pasada, pues sí. Y Andrés comenta que para ilustrar la peculiaridad de estos premios, Carlos citó varios ejemplos, entre los cuales mencionó un caso asombroso, según el cual un conductor de coche acopló un reactor a su vehículo, lo puso en marcha en una carretera de Arizona y terminó estrellándose de forma espectacular. Nos cuenta Andrés que esta historia no fue premiada el año pasado, como afirmaba Carlos, sino en 1995, y según se explica en la propia página web, pasó por cierta durante años hasta que se supo con certeza que se trataba de una leyenda urbana. De hecho, el Departamento de Seguridad Pública de Arizona todavía recibe ocasionalmente algunas llamadas telefónicas al respecto. Pues muy interesante lo que dice, porque es verdad que además en Darwin Awards tienen un apartado de leyendas urbanas, porque les pasa constantemente. Pues mira, le agradezco la corrección. Aclarado. Correo de Aurelio. La pregunta relativa al mundo de la simbología, porque, como veréis más adelante, dice Aurelio, afecta a una de sus aficiones, que son los ferrocarriles. Y la cuestión es si podría haber tenido la estrella roja un significado industrial capitalista y haberse transformado en un símbolo proletario y revolucionario. Que pregunta, se pregunta a sí mismo si está estudiado esto por alguna parte. Por la estrella roja que aparece o que figura en los ferrocarriles, sobre todo decimonónicos, ¿no? Exacto, sí. Nos menciona la estrella roja de cinco puntas, al menos en el siglo XIX, claro, y no ya durante el siglo XX, por ejemplo, la mano de obrero con sus cinco dedos, los cinco estamentos de la sociedad proletaria, etcétera. Pues yo no sé el motivo. Los ferrocarriles, no sé, pero si eso es verdad, tiene que estar en algún tratado, en algún sitio, tiene que aparecer. Claro, el motivo. Yo no creo que le cueste, si es verdad, no creo que le cueste mucho encontrarlo. Sí, no, yo no lo sé, la verdad. No, o sea, esa estrella, claro que figura, sobre todo en este tipo de ferrocarriles del 19, pero no sé a qué obedece el motivo de inscribirla o de estamparla, ¿no? En las estaciones o las máquinas, no lo sé. Él dice además la vinculación con la estrella luego comunista, ¿no? Sí, no lo sé. Sí, tuvo un origen industrial y capitalista y lo pasó luego a ser proletario y revolucionario. Pues, supongo que será fácil de encontrar, sí, porque si eso es cierto, es algo muy estudiado, seguro. Mencionan la valenciana, la estación del norte, o en la madrileña, Príncipe Pío. Pues, sí, que es la misma, del norte, claro, es verdad, tiene razón. Además, ya incluso con la remodelación que han hecho, sí. Es verdad. Sí. Agustín, tenemos dos correos. Agustín desde Gran Canaria y otro correo de Jim Lovell. Ambos hacen alusión a esa noticia de pasajeros en aviones colgados en sacos. Pues dice Agustín, por ejemplo, en el programa del lunes pasado 26, dice, perfecto, sobre este caso concreto, comentasteis que era una broma, pero negativo, ya está pensado el poder ir de pie en los aviones, como comentó Bruno. De hecho, es una de las líneas de trabajo de Airbus para viajes de trayecto corto, fundamentalmente en Indonesia, para moverse entre las islas. Dice, ahora resulta que además de saber todo lo pasado, va a resultar que son visionarios. Bueno, pues nada. Sí, yo recuerdo haber visto algún tipo de gráfico en donde los pasajeros van no completamente de pie, pero sí semisentados, como el que se sienta en la típica banqueta de una cafetería en la barra. Y que está medio de pie y medio sentado, es decir, que tiene el trasero solamente un poquito apoyado sobre el respaldo, ¿no? Yo así no voy, Bruno, yo así no voy, ¿eh? A mí no, eso, no. En los coros de las catedrales se llamaba misericordia, que claro, tenían que estar tanto tipo de pies. O cuando en algunos de los laterales de los vagones de metro, que también va a ser semiapoyado, pues sí que es cierto que se ha planteado. Ah. Y además, como esto les va a servir para ahorrarse dinero, para pues lo existirá. Yo prefiero la opción del saco. No sé, pero con la racha que lleva Indonesia, me metan en el saco de accidentes aéreos este año. Bueno, pues nada, muchas gracias por la aclaración y nada, hemos hecho un poco de profetas. Desde Génova, Italia, nos escribe Ricardo, quien apunta que el triciclo de Martín es todo un éxito en el país de los scooters. Estás descollando, Martín, bueno, con tu triciclo. Bueno, lo pondremos a dos ruedas, claro, no aún. En fin, mi consulta dice Ricardo. Las dos ruedas las llevas en la proa, ¿no? En la proa, delante. En sí, la popa una solo. Sí, sí. En fin. Dice que la consulta de Ricardo es para Carlos Canales porque recuerda que en cierto programa del año pasado un oyente preguntó acerca de la existencia de los móviles perpetuos. Del año pasado, Carlos. Año pasado. Activa tu memoria. A lo que Canales comentó, impasible, que en efecto existen muchas patentes o registros de ingenios capaces de una eficiencia igual o superior al 100%. Ya sé a lo que se refiere, pero no se refiere a los móviles. No, se refiere a las energías de movimiento perpetuo. Claro, hay claro. montones de patentes y todas han fracasado, efectivamente. Hay una irlandesa de hace unas semanas que trajimos al programa, que es el último intento de máquinas que se basan en eso, pero bueno, hasta ahora no hay ninguna que tiene éxito. Si no, sería, por cierto, multimillonario. Sí. Yo un día os traeré los planos y las patentes. Sí, hay muchísimas. En el caso de España, mi propio abuelo, Serafín Chao, desarrolló unas patentes y unos trabajos extraordinarios al respecto. Un día los traigo porque son muy, muy llamativos. Tienen ciertos problemas, como que rompen la entropía y la ley de tu miembro. Sí, sí. Pues a Ricardo le sorprendió la naturalidad con la que admitía Carlos la existencia de estos artefactos que desafían las leyes de la termodinámica, y se pregunta si debe entender que le quitaste hierro al asunto, porque en tu opinión, Carlos, no son más que flagrantes engaños. No son engaños. Otra cosa es que no funcionen. Pero no son engaños en el sentido de que no pretenden estafar, sino nadie hace una patente o lo intenta. El último intento irlandés, por cierto, y es en internet, lo puede consultar cuando quiera, es evidente que no parece haber tenido éxito. Pero incluso se publicitó mucha empresa y yo creo que lo llegamos a traer al programa. Hay intentos constantemente de hacer máquinas que se basan en sistemas pues por campos electromagnéticos, hay todo tipo de variantes. No sabía la del abuelo de Bruno, pero hay muchísimos intentos. Otra cosa es que fracasen, pero no es tampoco una estafa en el sentido clásico. No, y apasionantes. Además, en el caso que estoy hablando, se desarrolló otros inventos que ahora están extendidos en el mundo entero. El mejor blog, sin duda alguna, si quiere información sobre eso, el blog de tecnología obsoleta de Alejandro Polanco, que además el año pasado fue elegido el mejor blog de ciencia español, tiene todo lo que quiere para aburrir sobre la materia, sobre el tema. Pues hablando de invenciones, también en el mismo correo, Ricardo os propone lo siguiente, tomad nota, es hacer un ranking o un monográfico comentando invenciones como las repulsinas de Schauberger, desarrolladas en la década de 1940 y basadas en sus motores de vórtice, u otras más recientes como las de Joseph Newman, con sus experimentos de campos magnéticos en los 80, o los del ingeniero eléctrico británico John R. Pues no, nos encantaría. ¿Ves? Pues mira, algunos de ellos como Schauberger están también comentados en lo que acabo de recomendar. Nos encantaría hacer monográficos de semejante índole. Pero va a ser que no nos atrevemos todavía. Las repulsinas. Las repulsinas. Schauberger era un ingeniero que intentó hacer, bueno, pues sí, Carlos, si tú platitos volantes. Y le salió mal, por cierto. Mira, si lo sabe. Pero claro, Jesús y yo empezamos a llorar y claro. Estaba pensando en el nombre Víctor. Hemos tenido una llamada telefónica de un oyente que nos mencionaba chimeneas personalizadas en Cantabria con formas raras y que al parecer relacionan con la brujería. Sí, son los espantabrujas, claro, toda la vida. Muy bonitas. Claro, pero no es que sean chimeneas de formas raras ni que sea un diseño novedoso. Es algo que se utilizaba, por desgracia, por la parte tecnológica que tenía, ¿no? Ya no se utilizan, pero algunas de ellas todavía se pueden ver en Navarra, en algunos pueblos de Navarra. Están rematando las chimeneas, pues es verdad que unas formas cónicas, pero el objetivo era que no entraran las brujas por la chimenea y por lo tanto que no entraran en la casa. Entonces, tampoco entonces Papá Noel, ¿no? Había una ni Papá como... Noel ni nadie, claro. Entonces, bueno, formaba parte de todas unas creencias supersticiosas que sobre todo se generaron en el siglo XVII y siglo XVIII, pero que después ya se perpetuaron y muchas veces también, bueno, pues casi por inercia en otras casas se seguían colocando estos espantabrujas porque, bueno, decoran, son bonitas y de alguna forma pues también forma parte de la idiosincrasia de algunos pueblos, ¿no? En concreto del País Vasco y de Navarra, pues sí que se siguen viendo, todavía se pueden ver, ¿eh? Pero fuera de ahí yo no he localizado, por ejemplo, ninguna en Castilla, en Andalucía, y se ha perdido un poco esa práctica, entre otras cosas, porque nunca llegó a estar arraigada. Utilizaban otros métodos para espantar a las brujas, pero los espantabrujas de las chimeneas navarras, por ejemplo, son encantadoras. Incluso hay monográficos en libros donde se describen con detalle un poco todas las variantes que se fueron haciendo a lo largo de los siglos. También por teléfono, Gema os propone un monográfico sobre sectas antiguas, por ejemplo, nos mencionaba los esenios, y además, ¿de dónde proviene el origen de un pueblo, Santiuste, en Segovia, cerca de Coca, por si lo sabéis? ¿Lo sabéis? Pues no, obviamente no, sí, pero se puede mirar, no creo que sea muy complicado, Santiuste. Sí. Lo miramos, prometemos mirarlo con mucho cariño. Alejandro hace referencia en su correo electrónico a un extraño caso en la nieve del 93, en concreto en febrero, que nevó bastante por Barcelona, y él con 7 años se fue con su padre y con su abuelo a una casa en una urbanización cercana, la montaña de Montserrat. Dentro de la parcela había unas letras dibujadas, como unas letras dibujadas en la nieve, de 3 centímetros de profundidad, apunta Alejandro, quizá más de unos 30 centímetros de grandaria, y después decidieron dar una vuelta con el coche por un camino que también estaba nevado, y durante 2 kilómetros en todo el lado izquierdo del camino forestal, sin haber árboles que goteasen, estaban las mismas letras. Realmente intrigante. ¿Qué me decís? Os pregunta Alejandro. Pues nada, no puedo decir. Yo por lo menos no puedo decir nada. ¿Y qué decía el mensaje o qué decían las letras? No. Especifica que eran letras, no us, así que no hace falta que me hagáis comparaciones con lo acontecido en Devonshire en 1855, dice Alejandro en su postdata. Sí, no lo íbamos a hacer. No lo íbamos a hacer. No, a mí lo único que se me ocurre es el enclave, Montserrat. Es verdad que es un enclave muy mágico, que han ocurrido muchísimas cosas a lo largo de muchos siglos, ya incluso desde aquellas famosas luminarias en el año 880, cuando da lugar a la aparición de la Moreneta, y a partir de ahí pues la cantidad de grutas, de cuevas, que han dado origen a muchísimas leyendas, incluso a monjes que decían que levitaban, o a lámparas perpetuas, es decir, todo tipo de acontecimientos, de personas que desaparecen, por ejemplo, en una noche de San Juan. Este caso no lo conocía, pero bueno, la verdad es que Montserrat es un lugar muy propicio a todo tipo de fenómenos. No quiere decir que este sea un fenómeno no explicable o sobrenatural, pero muy propicio a todo tipo de fenómenos, incluso los ufológicos. Tenemos el caso de Grifol, ¿no? Todos los 11 de cada mes, donde hacía este tipo de avistamientos de las naves trazadoras, incluso apariciones marianas también que ha habido cerca de allí, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, muchas gracias por contarnos esta experiencia. Desde luego sorprendente. De letras impresas en nieve virgen. Claro, si nos diera algún dato más, alguna foto o alguna palabra que pudiera decir o algún mensaje, pues sería interesante. Sí. Saludos desde Gales. Nos transmite Juan Asensio y os traslado una cuestión que su amigo le comentó acerca de que en el campo de concentración de Auschwitz no vuelan los pájaros, y supone Juan que era un mito, pero le gustaría que se lo confirmara. Pues sí, es un mito. Yo he estado en Auschwitz y había pájaros a punta pala. También dicen que no se posan los árboles, los pájaros en la Veracruz de Segovia, y se posan. Y se posan. En Auschwitz hay pájaros, ¿eh? Uh-huh. Octavio, ¿qué opináis de la leyenda de los ángeles de Mons? Os pregunta. ¿Hicimos un monográfico o no llegamos? No llegamos de monográfico. Pues que es una leyenda muy bonita. Lo podemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, habría que contar. Lo podríamos tener en cuenta, sí, porque últimamente, como nos da mucho por hacer este tipo de monográficos, de casos clásicos, pero que posiblemente muchos oyentes no tengan muy claro dónde está la frontera de lo verdadero y de lo falso, sí que sería bueno rescatar este caso de los arqueros de Mons, de los ángeles de Mons, ¿no?, que fueron identificados así por el bando aliado, porque sí que hubo mucho de fantasía, de contagio psíquico, y además sabemos quién fue el que lo originó, que fue además un gran escritor. Entonces, bueno, yo creo que sí sería bueno hablar un poco de los orígenes y de las repercusiones que luego tuvo, donde había gente que sí aseguraba haber visto ese tipo de ángeles o de arqueros, pero caso, por condiciones postraumáticas que se originan siempre después de una gran batalla. Creo que brevísimamente, para oyentes que no sepan lo que es que en el año 1914, durante la batalla de Mons, bueno, durante la ofensiva alemana del comienzo de la Guerra Mundial, hubo un grupo de soldados ingleses heridos que afirmaban haber visto al ejército de arqueros de Enrique V levantándose en el campo de batalla de Sincourt para ayudar a los aliados. Vamos, una historia. Hay quien lo identificó con ángeles o con eso, con los muertos del ejército inglés de Sincourt. Bueno, es una leyenda como otra cualquiera, pero es muy bonita porque intervino un montón de gente en el problema de psicosis colectiva que generó, entre otros, Conan Doyle. Arthur Conan Doyle lo creyó a pillas juntillas. Lo creyó también. Sí, como caso siempre, más. Como siempre. Sí, pero no lo creo. Lo creó otro escritor. Sí, pero él lo fomentó. Sí, pero lo fomentó, él lo divulgó. Sí. Hubo también enfermeras que recogieron testimonios de soldados heridos que dijeron haber visto a estos arqueros, a estos soldados espectrales que les ayudaron, y por lo tanto se divulgó. Entonces, claro, cuando sabes el origen y después sabes las repercusiones, sí que es un caso sociológico muy interesante, y yo creo que es verdad que le podríamos hacer un monográfico. Sí, pero vamos, no está constatado ninguna baja germana. No, por flechas. Que todo fue, vamos a llamarlo eso, una batalla espectral. Una batalla espectral originada con un relato literario, así que no es más. Pues os a recordar, Fernán González menciona cuando hablasteis, sabios de las 4C, hace año y medio, sobre el norte de Canadá y la geopolítica mundial que se avecina. Dice, esto se pone caliente, dice Fernán González, nunca mejor dicho, ya que se está derritiendo el polo. Canadá es el único estado de América al que los Estados Unidos todavía no ha dominado. ¿Creéis que lo dominará en un futuro? ¿Pero para qué quiere dominar Canadá? Si es su mayor aliado desde hace siglos y generaciones y años. Es que son verdaderos disparates, ¿sabes? No lo entiendo. Otra cosa es que ahora mismo tienen un pequeño enfrentamiento político entre los aliados naturales, siempre han sido aliados en todas las guerras, que hayan librado desde el siglo XIX. El hecho cierto es que es verdad que hay un pequeño problema, un ligerísimo incidente diplomático, porque Estados Unidos está planteando ciertos problemas de reconocimiento de la soberanía canadiense en algunas zonas del Ártico. Punto. Aparte de eso, a los canadienses tampoco les está haciendo demasiada gracia el intento norteamericano de convertir en el punto final de el gigantesco oleoducto que están haciendo desde Tampico en el Golfo, en un puerto que estaría colocado en la zona norte de la costa de Alaska, al lado de los territorios del noroeste, una zona que es una zona virgen, naturalmente muy rica, y donde, bueno, pues Canadá tiene ciertos, la población, la gente, se queja de que eso podría generar daños, pues posiblemente en el futuro, pues a la fauna, a la flora, etcétera. Pero si hay dos países en el mundo que se van bien, sobre todo si no se quedan, no tienen ni frontera entre ellos. Claro, es que todo depende de lo que entendamos por dominar. Por claro, ¿qué es dominar? ¿Pero para qué quieres dominar? El oyente dice que es el único país de América que no domina. En realidad lo que es dominar... ¿Pero para qué vas a dominar tu amigo? No domina ninguno. Otra cosa es que tenga una ascendencia de forma pero, que Bruno, tú consigas lo que quieras. Bruno, hay una cosa evidente. Por ejemplo, si alguien mira la política internacional de los últimos 10 años, hay 5 naciones que siempre van juntas a todo. Cuando digo todo, a lo peor, a guerras, a todo. Sí, sí. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Son la misma nación? No. ¿Y qué? Si piensan igual. Sí, sí. Yo creo que la única fricción que tuvieron fue durante la guerra de Vietnam, que se escapaban los norteamericanos a sí, efectivamente. A mira, ¿hay con los australianos? No, porque estuvieron también metidos. Sí, sí, pero los... Pero es verdad, con Canadá tuvieron una ligera fricción por los, sí. Desertores. Sí. Y por los que no querían. Pero son los países que... ¿Pero para qué vas a querer dominar un país que piensa prácticamente como tú? Que no tiene ningún sentido. Es la teoría de Richard Perle, que fue el director del Consejo de Política de Defensa durante el primer reinado de George Bush. Mira, si queréis leer algo gracioso... Y este hombre... Richard Perle, en sus trabajos en el Instituto Hudson, que es un think tank muy, muy relevante en los Estados Unidos, hablaba de la anglosfera como el dominio del mundo debería pertenecer a la anglosfera, que era el término que él utilizaba, y era precisamente los países que acaba de citar. De hecho, ¿no? Dos cosas graciosas para que este oyente se entretenga un rato, porque tiene gracia. El Partido Norteamericano, lo puede encontrar en inglés incluso en la Wikipedia, supongo que saldrá, que es el único partido político de mediana importancia, que es ridícula la que tiene, que proponga la unión entre Estados Unidos y Canadá, que es muy curioso, que lo vea, porque además está teniendo cada vez, aunque muy pequeñito, empieza a tener cierta preponderancia, sobre todo en los estados de la zona oeste de Canadá, donde incluso se le llegó a acusar por parte de algunos grupos muy soberanistas canadienses de que era gente que podía estar incluso detrás de los movimientos independentistas de Quebec para provocar una escisión de la zona francófona y empujar, por decirlo de una manera, a los anglohablantes a una unión más intensa con Estados Unidos, cosa que yo no me creo. Pero si se quiere pasar un buen rato, que vea, que intente buscar en Internet los planes de invasión americanos que hubo a Canadá, que esos existieron de verdad, de los años 30, bueno, son juegos de guerra de Estado Mayor, no tiene mayor importancia, porque cuando se dieron a conocer públicamente, de verdad que es francamente para rito un rato los comentarios de los dos lados, entre canadienses y americanos. La única guerra posible entre Canadá y Estados Unidos es la de South Park. Porque bombardean la casa del Baldwin. O que los Toronto Raptors lleguen al final de la NBA, pero deportiva. Es lo que ha dicho Bruno, ¿no? Es la anglosfera. Pues es que sí, probablemente el grupo de naciones más unidas del planeta. Sí, hasta Barbara Streisand estuvo a punto de casarse con el primer ministro canadiense. Más cosas. Pues John nos escribe desde Quecho y le gustaría saber si tenéis noticia acerca de cuándo desclasificará el gobierno de Estados Unidos los documentos que intervino en el despacho de Nikola Tesla el día de su muerte. ¿Quién sabe? Se pregunta John. ¿Qué misterios que encerrarán dichos documentos? Además, cree que serían interesantes para esclarecer hipótesis en relación a temas todavía no esclarecidos, como pudiera ser el desastre de Tunguska. Que yo sepa, no hay documentos de Tesla clasificados. Sí. No, lo que sí que hubo es que cuando se empezaron a desarrollar las... cuando los estamentos... científicos asociados al Pentágono empezaron a desarrollar los proyectos de cambio climático para efectuar acciones que pudieran provocar pequeños cambios climáticos, no globales, sí parece que existía entre las fuentes de información que los científicos que habían efectuado estos trabajos, parece que tomaron en consideración algunos de los estudios de Tesla, pero no que existiera una apropiación de sus documentos. Las patentes se conocen y la correspondencia en parte, ¿no? Pero hay incluso correspondencia que está colocada en Internet que se puede acceder a ella, a todas las universidades americanas. Yo creo que sabe más la Westinghouse que el propio gobierno norteamericano sobre Tesla. Sí, probablemente, sin duda alguna. Sí, seguro. Sobre Edison. La guerra de las corrientes. Westinghouse. Sí. Nacho es un leonés que se encuentra en Edimburgo, en la fría Escocia, dice él, de visita. Estamos hoy. Y sí. Han escuchado que hay multitud de historias de fantasmas y que la ciudad antigua quedó enterrada para evitar que se propagase algún tipo de enfermedad contagiosa como la peste. Y le gustaría saber qué hay de cierto en estas historias, además de saber cuál es el lugar que consideráis vosotros como el mejor rincón de Escocia para, si es posible, visitarlo. Pues a mí Edimburgo me parece una preciosidad de ciudad, pero yo le recomendaría por regambre española, el Indonam. El castillo que sale en Los Inmortales, que sí, fue español. Se fue español un ratito, sí, señor. Ah. Sí, sí. Pero Stirling, hay que ir a Stirling a escupir, ¿eh? Y después a Roslin, por supuesto. Y a Roslin. Que evite el lago Ness. Sí, sí. Bueno, hay un montón de sitios. Lago Ness. Sí, sí, sí, Edimburgo tiene una ruta... Edimburgo es una preciosa. Una ruta de Stevenson, ¿verdad? Que es una maravilla y una ciudad... Así como Glasgow me pareció muy feo. Y en Escocia por lo menos hay una docena de castillos encantados, con fantasma incluido. Sí, sí. Y el Lillindona, que es español, el fantasma, por cierto. A Fernando le gustaría saber vuestra opinión sobre el libro El Quinto Día, de Frank Sachin. Pues yo no lo he leído todavía, lo tengo, pero no lo he leído. ¿Tiene buena pinta? Es una novela sobre el fondo marino y sobre lo que desconocemos de ahí, creo, ¿eh? Pero no, es que no lo he empezado a leer porque asusta. Bueno, pues, ¿Hasta qué? ¿De unas criaturas inteligentes que están en el fondo marino? Sí, ¿y qué hacen ahí? Por eso es inteligente, pues están bien escondidas. Sí, están ahí. No, es verdad. He leído sinopsis, pero es verdad. No, sé mucho más. Cuando leamos ya te comentaremos. Este oyente lleva tiempo intentando encontrar el oro de René. De el oro de Rennes. Bueno, pues ahí está el fallo. El porque libro. No lo encuentra ninguna tienda. Rennes, con dos N's. Con Rennes. Rennes. Por internet, no encuentra ninguna tienda por internet que lo tenga. No. Y tampoco lo encuentra en el Emule. Qué raro. ¿Es de Martín Roca, además, me parece la editora o no? No, era de Plaza Janés. No, Plaza Janés. Bueno, pero tiene fácil encontrar en... El autor de Gerard de Sede. Sí, fácil no. No, en Recoletos, por ejemplo, en la feria... Es del año 74, 75 ese libro que se publicó, me refiero, en Realismo Fantástico. Yo le tuve, le perdí, no sé cómo. Y le volví a comprar, le compré Recoletos hace un par de años, ¿eh? Ah, sí, en... De viejo, ¿no? De viejo se puede encontrar. De viejo, sí. Pero este y muchos de la colección de Realismo Fantástico. Sí, pero es cierto que esa colección tampoco es fácil encontrar en el Google Books y demás. No, pero era muy barato, o sea, el libro muy pequeñito. Sí, se estropeaba mucho, además. Decía Bruno que estamos internacionales. Desde la pérfida Albión nos escribe Luis y le gustaría saber, si la tenéis, la opinión que os merece un libro que se llama The Holy Blood and the Holy Grail, en castellano, pues el enigma sagrado, cuyos autores son Michael Biggin, Richard Leib y Henry Lincoln. Nos negamos a opinar, ¿no? Hemos vertido opiniones en los durante últimos años, años. Y bueno, pues nada, a ver, interesante, ¿no? Sí, bueno, o sea, claro. Hay que hacer una frase así muy rápida, pues el libro sirvió de base para el Código Da Vinci, claro. Con lo cual ya se habló largo y tendido. Es bueno, bonito este y falso. Del enigma sagrado, que tuvo una segunda parte que se llama El legado mesiánico, y que la obra del enigma sagrado, escrita por tres periodistas, sí que revolucionó en su momento muchas de las hipótesis que se manejaba, sobre todo los orígenes del cristianismo, porque fue de los, no el primero, pero fue de los primeros que divulgó toda la hipótesis del linaje crístico, ¿no? Del hijo que tuvo con María Magdalena, y por lo tanto que el Santo Grial podía tener otra acepción distinta a la que desde ese momento sabíamos. Ahí radica su curiosidad. Claro, que puso de moda a los merovingios, que hasta ese momento nada, y que puso de moda un priorato de Sion, que entonces no sabíamos ni nosotros ni ellos que era falso. Que era falso. Pues Eva nos recuerda que en alguna ocasión ha escuchado alguno de vosotros una especie de serie, una serie llamada Alison Dubois. Supongo que conoceréis una novela de Stephen King titulada La Zona Muerta y os pregunta si no resultan ambas muy similares. Sí, bueno, es parecido en cierto modo. La diferencia de que Alison Dubois sí existe y La Zona Muerta es una novela, es ficción. Claro. Pero sí tiene que ver en el sentido de los procedimientos, ¿no? Que utiliza Alison Dubois pues para adivinar dentro de los hechos del crimen, ¿no? Del escenario del crimen, pues quién pudo haber sido el asesino gracias a estas revelaciones que tiene oníricas, ¿no? Entonces, bueno, pues el caso es que Alison Dubois todavía está en activo, que es una madre de casa, que tiene dos niñas y que aún así pues todavía sigue participando y colaborando con la policía para esclarecer algunos crímenes. Dos apuntes más de Eva respecto al bestseller El Código Da Vinci. Dice que no le deja de sorprender que unos expertos en la materia defiendan una novela tan mediocre, mal escrita, y lo único bueno que le encuentra es que cuestiona verdades dogmáticas e indiscutibles de la Iglesia Católica. Particularmente para Eva, prefiere disfrutar de la lectura de un libro como Enigma. Y por último, le gustaría saber si vais a hacer alguna salida por territorio nacional en 2007. Pues hombre, algo haremos, ¿no? Por nuestra cuenta y riesgo, ¿no? Siempre estamos por ahí pululando. En mi caso, pues la próxima que tengo es el 17 de mayo en Badajoz, Ahí estaremos en la Feria del Libro, Bruno. Yo estaré el 2 de mayo en la de Valladolid, seguro. La de Valladolid, sí, porque presento un libro, no porque vaya yo, pero lo algo mío. ¿Y tú, Jesús? Yo dentro de poco estaré en Valdepeñas dando una charla. Tú siempre vas a lo que vas, ¿eh? Estaré también en Valencia y mañana mismo me voy a Francia, o sea que viajamos bastante, sí. Estaré, el 9 en Lácar, en Pamplona. Que Bruno, el próximo fin de semana, ¿dónde estarás? En San Sebastián de los Reyes. ¿Vas a ofrecer, vas a impartir tu magisterio? San Sebastián de los Reyes, pues... De 1 a 4 a lo mejor. De 1 a 4, sábado y domingo, sí, sí. ¿Qué horas más raras tienes para dar conferencias, Bruno? Sí, sí, desde luego, desde luego. Pero bueno, oye, que es cuando la gente escucha, no oye, que eso es lo importante. Semejante público no lo puedes encontrar en ninguna sala, ¿eh? Tener 227.000 leales escuchando. Pues no, desde luego que no, desde luego que no. Ya lo sabéis, el próximo fin de semana. Además escuchando, que eso es lo importante, que la radio en nuestro país se oye mucho. Pero se escucha poco en cierto modo, porque también es una de las funciones de la radio a determinadas horas, pero a esta sobre todo es escuchar. En alguna entrevista que me he hecho he llegado a afirmar que no tenemos oyentes, tenemos exegetas. Sí, exacto. Más cosas, Martín. Bueno, pues para Lisa, Bruno, sales muy interesante en la tele. Pero bueno. Por el final de su correo electrónico. Lisa no es la hija de Homer Simpson. Lisa, que por cierto quisiera saber si habéis leído también la obra de Dan Brown, La fortaleza digital. Que no ha tenido ella la ocasión, pero que ha leído que tiene una serie de imprecisiones acerca de Sevilla y la Giralda. Sí, ya hemos comentado. Bueno, llamar imprecisiones es ser muy generoso. Eso llegar a decir que si te pegan un tiro en Sevilla... Yo creo que estaba describiendo los hospitales de su propio país y se equivocó. Sí, se equivocó. Sí, pero no olvidemos, el Quijote también estaba lleno de imprecisiones. No, hombre, yo creo pero que en el sentido de que las novelas no tienen que ser precisas. Claro, eso sí. Exacto, es que las novelas no deben ser precisas. No, este es indiferente. Son los ensayos, ¿no? Es indiferente que lo sean. No. Hombre, pero nos afectó el orgullo patrio, Bruno. Pues si esto dice los hospitales de París son así, pues decimos, mira los franceses. Exacto. Pero claro, aquí cuando alguien dice algo malo nuestro parece que nos están atacando y que eso es terrible. No todo lo nuestro es bueno, ¿eh? Dan Brown. No me digas. Dan Brown. No, pero es que parece que llega un momento en el que si dices que no todo lo nuestro es bueno es que eres un antipatriota, eres un rendido, estás claudicando ante las hordas de la bandera tricolor aquella antigua. O sea, es que te dicen de todo por decir Bruno, que hay cosas que funcionan mal. Bueno, lo que le critican a Dan Brown no es que lo que cuente de nosotros, en concreto de Sevilla, sea bueno o sea malo. Lo que cuenta es que es falso. No, es que no es bueno lo que cuenta de Sevilla. No, no es bueno, pero que además pero es mentira. Es que hay muchas cosas de Sevilla que tampoco son buenas, como no las hay de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de todos los sitios, ¿no? Y hay muchas cosas que son buenas, ¿no? Pero es que también dice muchas cosas buenas de Sevilla Dan Brown en ese libro, muchas, ¿no? Bueno, pues... Claro, es que solo nos quedamos con una parte, ¿no? No da tiempo más, ¿no, Martín? No, casi no da tiempo. Casi no da tiempo, sino que vamos a desear unas buenas vacaciones. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Que lo pases bien en esta Semana Santa. Gracias. Tú también, Jesús, que te vas al país de los cátaros. Ah, sí. Vamos a los albigenses. A ver si nos contagiamos un poquillo de los hombres buenos. Bueno, pues... Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias.